He asked me to ask you to ask Leo to take care of him. You know, put in a good word with Leo. Leo listens to you. Not that Leo wouldn't help the Shmata anyway. You're kind of like friends. Quick, I'm like just Shmata's street friends. You know, amigos. In LA, Cito Bell Hoffman. Squared you like the schmuck, he's the right guy. I'm a square shooter. I know he's got a mixed reputation, but for a shooter, he's got a lot of requirements. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Find out? How's he gonna find out, damn it, Tom? You and me ain't even been talking. Jesus, Tom, damn it, Jesus! If any dame finds out that you got another amigo. No es el Diego, señores, no, tampoco es Messi, menos Charly García, el Papa es argentino, Dios es argentino y es Jorge Bergoglio. Increíble. Explota Facebook. Increíble. Twitter. No, increíble. Explota el mundo, podríamos decir, explota, como decía la Renga alguna vez. Sí. 2 minutos, 3 minutos pasaron de las 5 de la tarde, nosotros estamos en vivo aquí en Cíclope Radio, arrancando con nuestra sexta emisión de Primero por Escalera, acompañándolos hasta las 19. La señorita que habló recién es la co-conductora de este programa, que creímos que hoy quizás no estaba aquí, pero sí está la señorita María Elena Isúa Escalante. ¿Cómo está usted? Bien, todo bien. Mira, estaba a punto de parir cuando pinta esto lo del Papa. Estaba a punto de parir. No me lo pierdo. Yo quiero estar como Feynman, está en el Vaticano. Yo estoy en Cíclope Radio. Perfecto. El barrio de Congreso, cubriendo este momento. Además, no vas a compartir histórico cartel con Bergoglio. No, París, nunca, ¿cuándo? Nunca. El 13 del 3 del 13 menos que menos. La apocalipsis existe y empieza ahora. Perfecto. Bueno, y nuestra productora estrella, aquí a mi izquierda, la señorita Marcha Caldarelli. ¿Cómo está, señorita Marcha? Bastante bien. Un toque asustada. Consternada. Quizás. No, la palabra es asustada. Asustada. Sí. Me da miedo esa imagen de ese señor con los anteojitos, el traje blanco, talle M, calculo. Tenía 3 trajes para probarse el flamante papita. Y me dio miedo ya ver tantas banderas argentinas en la plaza, como apuntó Leo antes del aire. Exacto, sí. El comentario más acertado creo que lo dijo Leo, ¿no? Es Papa. ¿Uno lo ve? Nació Born to be Papa. Born to be a Papa. Born to be a Papa. Yo, bueno, si estuviera en el Vaticano, estaría Argentina. Argentina con una bandera de Temperley, que no te explico. Yo estaría vendiendo la bandera argentina por 15 euros fácil, 25 por la camiseta, buscaba unos pins. Conseguía las pinturitas esas para pintarte los cachetes a pleno en 5 minutos. Me hacía plata para el resto del viaje. Claro, genial, claro. Además que estamos con la onda viajera hoy. Claro. Nos vine bárbaro. Hoy tenemos un gran programa viajero, ¿no? Sí. Nos espera un gran programa. Pero bueno, antes de hacer la venta rápida, tenemos nuestra gran habitación que teníamos reservada para ella. La estábamos esperando, que todos estos días, esta semana, se hizo rogar. Agustina, que estrena hoy con nosotros la habitación, el cuarto con su columna de cine. Agustina Juarena, ¿es correcto? Jaurena. Al revés. Jaurena. Qué difícil esa persona. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Ya que es un programa de viajes, ¿qué viaje de ida va a ser este Papa para todos nosotros, me parece, no? Sin duda. Estamos todos como, realmente nos muy encontramos solo para hablar del Papa, llamados telefónicos de familia. Muy divertido conversar sobre el Papa, pero coincido con Marina. Es un poco de miedo. Marina, no sabemos bien quién es Marina. Ay, perdón, Marcha. Es el nombre artístico. Es el nombre artístico. Claramente. Así como. Yo le decirle a Moria Ana María Casanova. No. Como nadie. Que le digas al Papa Bergoglio. El señor es Francisco. O Jorge, claro. No, perdón, te es que le tengo mucho respeto. En la calle le decís Francisco y él se da vuelta. Padre Francisco, Padre Francisco. No, miedo. Bueno, señores, estamos aquí. Los dos acompañan en vivo hasta las 19. Vamos a hacer una mini venta. ¿Qué tenemos hoy, Nela? Hoy tenemos de todo. Tenemos, bueno, cine con Agus, que es una genia. Sí. En nuestra liebre de marzo. Tenía que haber un Papa argentino para que Agus venga. Es verdad. Acá. Sí, obvio. Estaba esperando este momento. Ella quería venir en un momento que explote. Bajo iluminada, sí. ¿Viste? Es como Susana, que vuelve a Telefe en junio, cuando ya está todo. Bueno, así llega Agus con un momento, pero así, allá arriba. Y es un programón. Tenemos entrevistada viajera, música viajera, y tenemos un top 5 con los santos más polémicos. Porque somos muy oportunistas, vamos a vender estampitas en la puerta después, sí, obvio. No. Yo quiero sacar tajada de que el Papa sea argentino. Sí, por lo menos, aunque sea, vendemos banderas por eBay o por alguna de esas páginas. Obvio, banderas obvio. Ahora espero que lo canonicen el Gauchito Gil, es lo único que estoy esperando. Seguro, subió con ese mandato el Papa. Y a la difunta Correa. Y a Gilda. A Gilda, sí, ¿por qué no? Y a Walter Olmos también. Y a Rodrigo, antes que a Rodrigo debería estar, perdón, y Papo, perdón, ¿no? No hay lugar para papo. Papo. No sé si al Papa le va a gustar tanto papo, ¿no? ¿Cómo? No sé si al Papa le va a gustar tanto papo. Y no creo. Parece no que creo. A Bergoglio. El Papa papo. Quizás cambia mucho. Se olvida de su pasado y de su, sus raíces de humildes. Sus raíces y decide nombrar a papo. Es verdad. Hoy es leí verdad, un tuit muy divertido que era: yo lo vi a Bergoglio cuando tocaba en Cemento. Ya te vi crecer. ¿Qué tenemos, Leito, en tu sección? Trajimos unos balcones, acá un balcón, unos parlantes. Y vamos a escuchar a una banda de Linus, de Lanús, que se llama Nieva Adentro. Nieva también tiene que ver la pureza de la nieve. ¿Cómo estamos? Y una banda que se llama Angry Kids of Hungary. Que ¿cómo se llama? Los niños enojados. Hambrientos, claro. No. ¿Enojados o hambrientos? Las clases de inglés, vamos. Ah, no mejores mucho de una semana a la otra. No importa, te creo. De Hungría. Sí. Así que bueno, ya nos adentraremos en ese campo. Muy bien. Agus, ¿para dónde vamos? Bueno, yo les voy a contar, elegí un top 3 de películas de viajes. Traté de buscar algunas películas un poco outsiders. Y bueno, y que además me gustan mucho. Así que también hay se habla un poco del apocalipsis en alguna de las películas, así que también está a tono con el Papa. Qué celestiales. Qué bien, qué bien. No podemos más. Marcha, algo así grosso de la agenda. Tenemos bastante música. Pángaro está estrenando ese espectáculo que nos adelantó en su entrevista, nuestro primer querido entrevistado. Y estamos en el mes de la memoria, estamos transitando el mes de la memoria. Ayer hubo sentencia en la causa de Campo de Mayo por la apropiación de Catalina de Santis y el asesinato de otras mujeres que estaban embarazadas. Y el espacio de la memoria y los derechos humanos, que es la ESMA, tiene un programa bastante interesante para lo que queda del mes. Así que tengo un par de adelantos sobre ese tema. Ir desarrollándolo. Perfecto. Bienísimo. Y si hablamos de memoria, hablamos del inspector retrospectiva. Muy claro. Bien, así es. El inspector retrospectiva. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Página 12. La historia jamás contada de Página 12. O sea, hacemos... Dijiste ya que hablamos de memoria, pensé que estaba Chiche Heblon, te juro. No, te aparece de atrás. Está haciendo el informe del Papa. Sí, está trabajando en este momento, sí, justo. Igual Chiche Genu sería un gran papa. Si seguimos nominando gente. Sobre todo pedo, porque es judío, ¿no? Creo. Pero por eso digo que sería un gran papa. Escuchame, si tenemos a Bergoglio, el próximo papa que sea judío. O sea, tiempo. No tenemos el papa negro, tenemos el papa judío. Estamos cada vez más abiertos, los católicos, me encanta. Nos bienvenido. Amo. Acá vivía Bergoglio, dice la tele. Ya empezamos con los informes baratos, sí. Locura estar ahora en una redacción de un noticiero. Con las cámaras ya todos a la calle buscando esas historias tremendas. Es verdad. Locura es lo que hay en por el ejemplo, borde. Por ejemplo, C5 que está enfocando una persiana cerrada. Muy bien, Leito. Por ejemplo, C5 que está enfocando una persiana cerrada y está convencido que ahí vivía Bergoglio. No, deben tener el dato. Sí, seguro. ¿Les parece? Yo confío plenamente en C5. Sí, ya que hablamos de papa, de papo, nos metemos a escuchar un poco de música para ya meternos en esta onda viajera. Si lo prometiste, tiene que ir papo, ¿eh? Exactamente, y vamos con Papo, la primera parada de esta música viajera. Bancando la parada. Bancando la parada no es otra que la ciudad de Katmandú, que es donde nos vamos con el gran Papo de su último disco, Buscándola un Amor. Ahí vamos. Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que esté. Se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Thank you. pisa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Cíclope Radio. Quince minutos pasaron de las 5 de la tarde y nosotros estamos risueños. No por el papo, sino por cosas que pasaron aquí en el medio mientras sonaba Papo con Katmandú. Qué gran tema ese. Nelita, todo tuyo. Me gusta lo de papo y papa. No podemos parar de decir papa y papo. No entiendo por qué nos pasa esto. Pero bueno, la cuestión es que yo me voy a poner seria, chicos. Dale, por favor. Porque la verdad que no da. Antes que nada, le quiero pedir a todas las iglesias católicas que por favor empiecen a campanear ya. Estoy ¿o no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, los colegios. Las no católicas también. Hace tanto que no ganamos un mundial, que la claro, verdad. Claro, exacto. Si hay, alguien, alguna que está campaneando y lo están escuchando y nos están escuchando a nosotros, que nos avisen, que nos tuiteen, que nos facebooken. Sí, o los mismos curas que nos están escuchando en este momento, que nos claro. manden algún mensaje o algo. Y alguien que nos traiga campanitas. Yo quiero de esas campanitas tipo Papá Noel para salir a tocar así por la calle, ¿no? Y caramelos. O Tinkerbell también. Tinkerbell, dale. Sabes, campanita. Sí, aparte acá tenemos a Au, que es confirmada. O sea, digo... Yo fui catequista, chicos. Todos tenemos tremendo. Un pasado oscuro. La pucha. Mi video oculto es dando catequesis, leyendo algún salmo. ¿Estará en tres partes, tipo el de Flor Peña? El salmo, la lectura, cada parte claro, de la Biblia. Claro, te tira palabra, ¿eh? Tira palabra, ahí, palabra. Sí. Te tira un salmo. Termina con comulgando. ¡Epa! Lo que mejor me sale es comulgar, ¿viste? Tipo, revista para adultos. Como algo como nadie. La cuestión es que yo quiero hablar de algo serio. Porque aparte, ahora con la cuestión de que el Papa es argentino, va a haber un boom católico, pero que no te explico. Entonces la onda es ponerse a tiro. ¿Ustedes están al tanto más o menos de los mejores santos de la Iglesia Católica? No. No, se me viene a la cabeza uno. Mejores no. O sea, ¿qué se te viene? San Cayetano, sí, 7 de agosto, Liniers, ok. No. Hay santos mucho mejores y que se ocupan cada uno de lo que se tiene que ocupar, ¿ok? Entonces vamos a ir del 5 al 1 por los santos más importantes. Son los que a mí, te digo, más me atraen. Ya sea por polémica o ya sea porque son rendidores. ¿Viste? Explícame ya rendidor. Como una nada, por ejemplo, en el puesto número 5 tenemos a San Antonio de Padua. Yo tengo muchas amigas solteras, espléndidas, pero solteras. ¿Ok? A ver, ¿confiamos un poquito más en San Antonio? Sí. No muchas igual, ¿eh? Te ¿cómo? Hay manos levantadas, pero no muchas. Fui yo, ¿cuál no es hay el muchas. Problema? No. Entonces, ¿por qué en vez de ir a esas deidades hindúes, como, viste que, qué sé yo, viste, no sé, más vale malo conocido, San Antonio, una estampita, ¿qué te cuesta? Nada. El ¿qué santoral, te cuesta? ¿Qué te cuesta una dos estampita? Pesos, te dos pesos con 50, una velita, agregale, claro. Ya está. El santoral es el 13 de junio. San Antonio, les cuento un poquito, San Antonio era portugués. Ya tiene así como una cosa viril, ¿no? Porque el portugués es como una cosa, ¿no? Tiene como una fuerza. Viene de Lisboa y es de los franciscanos, digamos. ¿Y a quién protege San Francisco? Es el santo de las panaderías, de los mineros y de las parejas de enamorados. Entonces, lo más lógico es invocarlo para conseguir novio. En su imagen, que la pueden ver en Facebook... Si la subimos, tiene al niño Jesús que lo abraza. Es un santo muy amoroso. Ah, y por eso consigue novia y novio, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Sí, aparte, o sea, une todo tipo de parejas, es un santo igualitario. Claro, ¿okay? Claro. El santo no sabe de sexo, de hombre, mujer. Y les cuento cuál fue... Pregúntale a Bergoglio, ¿no? Pregúntale a Bergoglio. Entonces, el principal milagro fue que un día fue invitado a comer y le pusieron ponzoña en el plato para matarlo. No sé veneno. Qué, suena a veneno de rata, una cosa así. Claro. Antonio hizo la señal de la cruz sobre el plato y comió sin recibir mal alguno. Tomá. 32 años después de su muerte, su cuerpo debía ser trasladado. Y entre sus huesos, agárrense de las manos, encontrar entre sus huesos su lengua tan entera y fresca como si estuviera viva. ¡Qué asco, por favor! Sí, me está dando un poquito lengua de... Lengua la vinagreta, es no, goloso, lengua fresca. Santo. ¿Viste? ¡Qué santo goloso! Es amor. ¡Qué goloso ese santo! Murió muy joven, a los 36 años, y fue canonizado en 1232. Así que bueno, invóquenlo. Pedir a San Antonio que te mande un novio todos los domingos. Tal cual. Exacto. Vos pensás en la lengua fresca de San Antonio y te aparece alguien. Ah, qué lindo lo que te va a aparecer. Sí. Está bien. El saco blanco de Sergio y la lengua del saco. ¿Y esto de la novia, del novio y la lengua, todo tiene que ver con todo? Para ¿o no? Mí que sí. Ok. Para mí de que sí. A mí me gusta hablar un buen castellano. Debe de ser cierto, entonces. Ha de ser. En el puesto número 4 tenemos a un santo que es el que me está acompañando a mí por estos días. Ah, felicidades. Que es San Ramón Nonato, que es el de las parturientas, el de las embarazadas, al que acudimos cuando queremos concebir un hijo. San Ramón te cuida. ¿Qué pasa con San Ramón? San Ramón tuvo una historia muy triste. Él estaba, su madre estaba embarazada de él en España, y era gente muy humilde. La madre muere y a San Ramón lo sacan de la panza de la madre, lo saca un cazador, tipo con una daga, ¡shack!, le corta la panza y sale. Por eso se llama San Ramón Nonato, porque él es como que no nació. O sea, nació por cesárea, que es como un no nacimiento. Claro. Digamos, porque es como era como antinatural para esa época. ¿Pero nació o no nació? No entendí entonces. No. Y más o menos. Sí, nació, pero no nació por parto natural. En ese momento no era una práctica común la cesárea. Ah, ok. O sea, la gente que nacía por la vagina, como naturalmente, digamos. Como, sí, como, eso te iba a decir. Como Dios manda. Como Dios manda. Todavía se estila, sí. Claro, sí. Yo parto natural, no concibo otra cosa, y menos ahora que el Papa es argentino. Menos que menos. Menos tampoco que menos, conseguís no. otra cosa. ¿Eh? Tampoco conseguís otra cosa. Tampoco consigo otra cosa, no. Así que bueno, les voy a contar un poquito la historia. ¿Cómo era? Pasa algo así. Cerca de la ermita de San Nicolás de Bari, se encontró una imagen de la Virgen con el niño. La futura madre Ramón acudía allí porque en los tiempos de angustia y de desaliento, ¿quién no se acerca a la madre buscando consuelo, buscando esperanza? Sí, claro. ¿Nicolás de Bari, dijiste? La iglesia de Nicolás. ¿Cuántos cantantes románticos salen hoy a la luz? Tremendo. Me van a matar. Se nos va. Chico, que está embarazada, por favor. Sí, por favor. San bueno, Ramón Nonato. La Virgen escucha sus ruegos y la vida comienza a germinar. Ramón se empieza a gestar en su vientre. Ahí viene la madre Ramón. Ahí viene Ramón. Despacito. Y el rostro de esta mujer cambia, es esperanza, consuelo, alivio. Está embarazada, Dios no se olvida. Pero de pronto una grave enfermedad la golpea, siente que sus fuerzas flaquean. Se siente morir y con un último aliento pide a la madre por el hijo que lleva en su vientre y muere. Ahí es que... le abren el vientre y sale San Ramón Nonato. San Ramón Nonato. Bueno, la imagen es una palma del martirio con tres coronas por las tres virtudes. Custodia, birreta de cardenal. Que no sé qué virtud. Seguro es. Que Bergoglio la tiene esa. La birreta. Le recabe la birreta. Y una bolsa de dinero a los pies. Oh, que bien, tiene me encanta que ver para los pañales. Ah, claro, como bien. Porque el pan bajo el brazo. Un chico necesitas guita. Con el, como el pan bajo el brazo, una cosa así. Claro. Exacto. Muy bien. Exacto. Con una birra bajo el brazo. ¿No? Y bueno, acá no me va a dejar mentir Marcha, que prácticamente es lo más español que tenemos en esta mesa. Sí, que vasquito, la sí. mitad de los españoles se llaman Ramón, de segundo sí. nombre, porque es en agradecimiento a Ramón. De hecho, mi abuelo era Eloy Ramón, era hijo de españoles, su madre se llamaba Ramona, su padre se llamaba Ramón y así. La mayoría de los españoles se llaman Ramón de segundo nombre. Correcto. Es muy común. Sí, sí. Muy común. Confieso, para seguir enterrándome en el catolicismo, que cuando mi hermana Cecilia, que me está escuchando, iba a tener a su primer hijo, a Juan, yo fui a la iglesia de San Ramón a buscar la velita y el escarpincito. Nosotros también fuimos. En Cervantes y Cervantes. Sí, porque hay que poner una pizzería que sea Cervantes al cuadrado. Exactamente, diría mi novio. Totalmente. Hay que hacerlo, chicos. Sí. Es ahí en el corazón del barrio de Montecastro. Y siempre hay mucha gente, muchas embarazadas. De en serio. De en serio. Sí. O gente que quiere ir como a quedarse preñada. Mujeres como sesentosas, ¿no? De muchos años. No, es que quedar preñada. Claro, preñame. No toca a nadie, claro. Dale, Ramón. Claro, dale, copate. Ramón, copate. Ahí tienen que ir a San Antonio, chicas. Un pibe para los pibes. Claro. Dale, bonito. En el puesto número 3 tenemos una santa que yo adoraba, me encantaba. Pero que últimamente, la verdad, que con las cosas me estoy enterando. Santa Maravillas de Jesús. Es una de las santas más nuevas. Fue canonizada en el 98 por Juan Pablo II. Y es una santa que, en su momento, cuando era monja, digamos, de la orden de las carmelitas, el gobierno de Franco en España la persiguió, porque Santa Maravillas lo que hacía mucha obra, iba por los barrios pobres y creaba viviendas y como que generaba una cosa copada. Pero por otro lado, es una de las santas más austeras, dicen, y ortodoxas, al punto de que los franciscanos medio que le dijeron aflojá, Santa Maravillas, porque me parece que te estás pasando. Era como brava. Aparte, ella venía de una familia de dinero, prácticamente nobles, y ella se dedicó a martirizarse y a autoflagelarse como la mejor. Por eso fue también canonizada, porque es como que en siglo XX que alguien haga los votos que hacía ella era terrible. Por ejemplo, una de las frases de ella es como Dios quiera, donde Dios quiere, qué sé yo, que está como bastante piola. Pero por otro lado, otra de sus frases favoritas es: déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. ¡Epa! Es fuertísimo. Demasiado, mucho. Chicos. Es too much. Es un poco mucho. Ok, el Papa es argentino, todo bien. Pero tampoco banquemos. Baja un cambio, maravilla. Un cambio, maravillas. Así que nada, un poco compleja la Maravillas, que perdón, fue beatificada en el 98 y canonizada en 2003. O sea que imagínense que es realmente muy, muy, muy nueva. Maravilla Martínez. Y les voy a contar, para volviendo a... No, perdón. ¿Boxeaba también? No, un poco le faltaba. Se boxeaba ella misma porque se autoflagelaba. El milagro más famoso tiene que ver con un niño argentino. Como el Papa. Como el Papa, porque hoy todo nos conduce a la iglesia argentina. Todo. O sea, el catolicismo. Jesús era argentino, loco. Es así. De la Ferrer. De la Ferrer, Jesús de la Ferrer que multiplicó los panchos, por supuesto. El milagro más famoso. De los que la condujeron a los altares fue el del niño argentino Manuel Vilar, que según sus padres parecía haberse ahogado al caer en una piscina el 19 de julio de 1998 a los 18 meses. Abuelo conoce. ¿En serio? Pero de titular, ¿no? No. Chicos, yo parezco de fanática católica. Me gusta. Hablo de la apostasía, pero... Lo conozco solo de título. Pero es como el de Disney, o sea, de título. La apostasía es una pose. ¿Mikey? Hay que... No, pero no se acuerdan, el titular era famoso. No. Pero el titular no, pero yo la verdad que no. Yo no ando recordando muchos titulares tampoco. ¿Qué? Fue trasladado al hospital en parada cardiorrespiratoria, pero su madre, impasible a la tragedia, rezó a la Madre Maravillas hasta que el niño se recuperó. Bueno, la Maravillas murió un 11 de diciembre, por eso se la recuerda ese día, y dicen que gritó: antes de morir, agarrate chocolate. Ah, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad morir carmelita! Me encantó, que me da un poco de impresión, porque mi hija se llama Carmelita. Sí, sí, un poco. Me da un poco de impresión. Y dicen que cuando falleció, su cadáver olía a nardos. Ah, un síntoma como el subtea. Como el subtea que... Ah, no, el limón. Según la iglesia de su santidad. El tema de las flores es muy fuerte. Sí, es de las vírgenes. Es muy de las vírgenes. Sí. Si vos vas caminando y sentís olor a flor... Te está cuidando a la Virgen. O te pasa algo, no sé. O pasa por la florería. O pasa por la florería. Pero a ver, vos no, pero es verdad. ¿Vos has tenido algún estigma o algo? Nuestra especialista en Iglesia Católica, Agu. Bueno, la estigmatizada. Es buenísima la columna de la Iglesia Católica. Ya está. No pensé que me iba a pasar. Aparte, medio que estaba como en desuso, ¿viste? La columna. Y, pero ahora que la Iglesia Católica vuelve, chicos, yo creo que me tengo que venir. Ayornar. Sí, ya fue. Abramos un nuevo cuarto. No, pero es cierto que dicen que cuando. Me pongo seria, ¿viste? Sí. No, está muy bien. Y mirás al cielo. No, que, por ejemplo, personas que han tenido familiares enfermos o algo, la gente se les acerca y les dice: ¿qué olor a rosas? Y no, es que la Virgen no, Juan está Manuel cerca. De rosas. Sí. A rosas. Y uno no lo siente, claro. Digamos, pero los demás. Sí. Chicos, esto es un desastre. Yo no quiero hablar de esto. Porque es realismo mágico. Es total. El catolicismo es realismo mágico. Totalmente. Yo me agarro de eso que me encanta. Bueno, seguimos hablando de enfermos. En el puesto número 2, San Pantaleón, el santo de la salud, el santo médico. Fue un médico mártir que murió a los 29 años de edad. La fiesta se festeja el 27 de julio. Fue un médico nacido en Turquía. Ya es raro, ¿no? Un santo turco. Médico turco. Rarísimo, salud, pero... Y un papa argentino, ni te cuento. Claro. Si algo te parecía raro, bueno, hay peor. Conoció la fe, pero se dejó llevar por el mundo pagano en que vivía y sucumbió ante las tentaciones que debilitan la voluntad y acaban con las virtudes, cayendo en la apostasía. Vamos. Ah, muy bien. La palabra que nos trajo hace un rato Jaurena. Apostasía. Un buen cristiano llamado Hermolaos le abrió los ojos exhortándole a que conociera la curación proveniente de lo más alto. Le llevó al seno de la iglesia. A partir de entonces entregó su ciencia al servicio de Cristo, sirviendo a sus pacientes en nombre del Señor. En el año 303 empezó la persecución del diocleciano de Nicomedia. Pantaleón regaló todo lo que tenía a los pobres y algunos médicos por envidia lo delataron a las autoridades. Fue arrestado junto con Hermolaos y otros dos cristianos. El emperador, que quería salvarlo en secreto, le dijo que apostara, pero Pantaleón se negó e inmediatamente curó milagrosamente un paralítico. Qué lindo, ¿no? Revelarse curando un paralítico. Para demostrar la verdad de la fe. Los cuatro fueron condenados a ser decapitados. San Pantaleón murió mártir a la edad de 29 años, el 27 de julio de 304. Muy. Murió por la fe que un día había negado. Bueno, hablan de los milagros de su sangre. Se conservan algunas reliquias de su sangre en Madrid, España, en Constantinopla, Turquía, donde él era, y en Ravelo, Italia. Ravelo es un restaurante en Palermo que se come riquísimo. Acá la iglesia está en Lugano. También, ¿no? El Lugano está en la iglesia de San Pantaleón. El templo de San Pantaleón en Argentina. ¿En Lugano 1 o 2? No, en Villa Lugano. Ok. Una porción de su sangre se reserva en una ampolla en el altar mayor del Real Monasterio de la Encarnación en Madrid de las Austrias, junto a la Plaza de Oriente, en España, en Madrid. Así que, bueno, esa sangre dicen que está en estado sólido durante todo el año y se licuefacciona. Terrible, ¿cuándo? Vamos. Como la sangre de San Gennaro, sin intervención humana, en la víspera del aniversario de su martirio. O sea, cada 26 de julio. ¿Qué queda, tipo gelatinita? Se licúa, claro. Se hace como líquida, claro. Bueno, vos lo decís y vos te das asco, es tremendo esto. Como el corazón. Obvio, es de... Es cierto, ¿eh? Como el corazón de Fray Mamerto Esquives, ¿no? Ay, me miran a mí, yo no sé. Sí, lo estoy mirando. Está fresco como la lengua de... No, el que estaba en Catamarca, que un día se lo fanaron y el tipo se arrepintió y lo terminó tirando una zanja y fue flotando ahí, lo levantaron y lo volvieron a poner en la iglesia. Ah, por Dios. Terrible, sí. Qué pero olor. No me acuerdo si era Fray Mamerto. También se licuaba. Está el corazón de Don Orione también. ¿En el corazón de Don Orione? El corazón de Don Orione dicen que lo tienen también así como aparte. Guardadito. Guardadito, sí. Bueno, si ahora Chávez está en formol, ¿no? Exacto. Y bueno, dicen que para en 1995 las monjitas instalaron monitores de televisión para que no se lo afanen a la cápsula esta con la sangrecita, porque parece que se la querían afanar, como vos contás. Suena lógico. Y sí, pues lo tienen una sangre. Ah, no es lógico que se roben la sangre, pero quiero decir, suena... Es como de Marvel, devoto. San Pantaleón, es medio superhéroe. Es muy superhéroe. Sí. Son muy todos superhéroe. Medio, porque Santa Maravilla, ni te cuento también. No, pero este es un santo científico, turco, claro. Ya es genial. Es muy, muy, muy exótico. Y en el puesto número 1... Acabo de tuitear, top 5 de los santos más polémicos de Insuba Escalante, puesto número 1, ¿querés saber por qué? Cíclope Radio, sorprendenos. El 1 es polemiquísimo, ¿eh? Polémico incluso para la iglesia. Yo estoy diciendo esto, y ahora que el Papa es argentino, tenemos todas las orejas del mundo en cicloperradio.com.ar, escuchando que San Expedito Chan. Es un blef. Uf. No. Jean Expedito es bárbaro, es piola porque te resuelve rápido, rápido, rápido. Vos querés divorciarte, te resuelve, querés rendir un examen, te resuelve. Está muy de moda Jean Expedito. Sí, yo lo conozco por los carteles de la calle, no es joda. Los. Gracias Jean Expedito. Eso mismo. Exacto. Se festeja el 19 de abril, falta muy poquito. Y es un santo reconocido por los fieles católicos, o sea, los católicos católicos lo reconocen. No así, por ejemplo, como San la Muerte, que es como no, un santo tumbero, que los católicos se acordaron poco. Dejémonos de joder. Claro. Eso es bueno, Breaking Bad. Pero escúchame, es un santo reconocido por los fieles católicos, pero no aparece en la liturgia católica. Ahora habría que preguntar a Bergoglio, que está claro. Ahí, que está ahí donde tiene que estar. Porque dicen que su acta de canonización no ha sido revisada por la Iglesia Católica Romana. Y que su fiesta del 19 de abril no se celebra ampliamente. ¿Ok? O sea, es todo medio... ahí, medio polémico. Chucu. No aparece en el actual calendario litúrgico porque nada se sabe de su vida. ¿Ok? Hasta la imagen parece que... es medio borrosa. Es como una imagen medio inventada. Yo les cuento la historia que se cuenta de San Expedito. Dicen que era un militar romano. Fíjense que la ropita es como de pollerita, tipo romano. O escocés también. También puede ser. Comandante de una legión en la época de un emperador, ¿no? Sí. La cuestión es que dicen que se le apareció el espíritu del mal en forma de cuervo y el cuervo le gritaba cras, cras, cras, que en latín significa mañana, mañana, mañana. Esta decisión déjala para mañana porque él tiene que enfrentar la muerte. No tengas apuro, espera para tu conversión. No te conviertas ahora al cristianismo. Pero San Expedito, pisoteando al cuervo, gritó hoy, nada de postergaciones. Por eso dicen que Expedito, claro, es el que sí, te saca pedís todo. Pedís un bondi y te llega, pedís lo exacto. Que venga. Exacto. ¿Les resumo la polémica? Sí. Dicen que en realidad San Expedito se inventa en 1781 cuando llega una caja con reliquias no identificadas a un convento de monjas en París. Las reliquias se ven desenterradas en las catatumbas de la Plaza Denfer. Rogeró, el remitente de la caja desde la misma ciudad, había escrito sobre la caja Expedito, correo expreso. Probablemente para acelerar su envío, las monjas supusieron que las reliquias pertenecían a un tal San Expedito. Claro. Y ahí quedó. Fue culpa de las monjas. ¿Eh? Fue culpa de las monjas al final. Las monjas inventaron un santo. Así que bueno, nada, la gente lo ama, lo pide, lo reclama, porque aparte para los tiempos que corren, qué mejor que un santo exprés. Pero nada, los dejo a su criterio. Marianela Insúa Escalante. 17:35, ya está nuestra entrevistada en piso, que no le vamos a decir, vamos a generar un poco de misterio. ¿Dónde nos vamos, Leo? Nos vamos a escuchar un poco de Kings, si les parece. ¿Cómo no? Vamos con This Time Tomorrow. This time tomorrow, where will we be? Regresamos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera. Continuamos en vivo hasta las 19. Nosotros nos metemos de lleno en el living con nuestra gran entrevistada. Ella viajó por todo el mundo. Ella es periodista, es escritora. La podemos presentar de muchas formas, pero qué mejor que se presente ella. Estamos hablando de la señorita Aniko Villalba. ¿Cómo está usted? Muy bien. Igual por todo el mundo no viajé, me falta muchísimo. Son esas expresiones, esas metáforas. Que a mí me encantaría. Yo lo escucho y digo, wow, por todo el mundo, pero no. La pregunta obvia en este momento es si estuviste en el Vaticano alguna vez. No, no estuve. Bueno, ahora que hay un argentino, quizás podés pedir asilo para ir a conocer. ¿Te interesa conocer el Vaticano? Nunca, la verdad, nunca me llamó demasiado la atención. Como tengo otras prioridades, me parece. Pero tampoco digo que no. Me gustaría conocer todo. Claro. Yo te presenté como viajera, por decirlo así. ¿Cómo te presentarías vos? Sí, yo siempre digo que soy una persona que viaja y escribe, ante todo. Uh-huh. Son las dos cosas que más me gusta hacer. No sé si tanto periodista, si bien escribo notas periodísticas, yo me siento más escritora de otro estilo, tal vez. Y sí, en este momento de mi vida, viajera y escritora. Bueno, y fotógrafa de a poco. No, tenés unas fotos que son increíbles. Las estuvimos viendo. Va, yo las estuve viendo hoy a la mañana. Hay un par que están buenísimas. ¿Y qué vino primero, el viaje y después la escritura o la escritura y después el viaje? No, la escritura primero. Toda mi vida amé escribir, me encantaba. Y cuando también me encantaba viajar, en realidad, o sea, estuvieron las dos cosas a la vez. Pero bueno, la escritura ya desde siempre. Y cuando empecé a soñar con viajar, también soñaba con escribir de viajes. No era solo viajar por viajar, sino también contar toda la experiencia. Claro. ¿Y cuál fue el primer viaje que recordás, aunque no haya sido sola? ¿De toda mi vida? Sí. Justo ahora que estoy escribiendo un libro, no sé si sabían o... Uh-huh, bueno, yo sí. No dije sí, sabíamos que estabas ahí. en mi blog lo cuento, que son relatos de estos 5 años de viajes. En el primer capítulo hablo de, bueno, un poco de mí y de mi lado escritor y mi lado viajero, y menciono esto que me preguntás, por eso me causa un poco de gracia, de que mi primer viaje, que yo obviamente no me acuerdo, pero fue a los 6 meses cuando mi mamá me llevó a Chapadmalal en auto. Qué lindo eso. Y yo supongo que ahí, pongo en el libro, empezó como mi historia de amor con el mar y con los viajes. Yo amo el mar, me encanta nadar, me encanta el agua. Y bueno, esa fue la primera vez. Yo no me acuerdo. Claro. Sí me acuerdo de vacaciones familiares que íbamos mucho a Punta del Diablo, iba mucho a Brasil. O sea, el mar para mí quedó muy marcado toda mi infancia. Claro, o sea, lo relacionás inmediatamente con algo placentero, lo que es el viaje. Sí. Digo, por ahí alguien que vivía en el interior y tenía que venir a Buenos Aires a visitar parientes, lo recuerda como venir a la locura de la capital. Claro, pero como yo siempre viví en la locura de la capital. Claro. Siempre me iba a otro lado, entonces sí, siempre era algo placentero y además estaba muy relacionado con mi cumpleaños. Yo cumplo en julio, que es vacaciones de invierno. Y casi siempre estábamos en otro lado. Así que para mí los viajes ya desde chica fueron como algo muy lindo, muy gratificante. Perdón. No, mi pregunta era muy chiquita. ¿Qué edad tenés ahora? 27. 27. ¿Y a qué edad empezaste así como a viajar? Como a dedicarme a viajar a los 22. Ya 5 años. ¿Qué es lo que contás un poco en la charla TED, que es ese viaje al norte que te haces y que a la vuelta ya le empezaste a encontrar una vuelta de tuerca, justamente? Sí, ¿no? es la anécdota que cuento siempre porque es una de las que a mí más me marcó y fue como medio un cambio en mi vida. Yo me había ido al norte argentino con, creo que éramos 3 o 4 amigos de acá de Buenos Aires, y cuando estábamos, bueno, decidimos ir a La Paz, a Bolivia, porque estábamos cerca. Y cuando ya estábamos volviendo, que íbamos a tomar un colectivo de La Paz directamente al norte de nuevo, yo les dije que quería ir al Salar de Uyuni, no sé si conocen. Sí. Es un lugar muy lindo. Ahí en Bolivia, cerquita de la frontera. En Bolivia, en el sur, está, sí, cerca de la frontera. Y nadie me quería acompañar. Decían que no tenían ganas, que ya basta de Bolivia, a ellos mucho no les había gustado, a mí me había encantado. Y dije, bueno, vamos una cosa, yo me voy 2 o 3 días sola y me vuelvo a encontrar con ustedes en el norte argentino. Me dijeron, bueno, andá, estás loca. Es un peligro, te va a pasar de todo, bla, bla, bla, pero anda. Me fui, fueron 2 días espectaculares, fui al Salar, me hice un montón de amigos, porque automáticamente cuando uno está viajando solo empieza a conocer gente. Y cuando tenía que volver, porque teníamos un pasaje ya de vuelta desde el norte, no me acuerdo desde dónde, de Salta o Jujuy, ya teníamos la vuelta a Buenos Aires y quedaban pocos días, así que tenía que volver. Compré un pasaje de tren, era lo más económico que encontré. Y bueno, viajé toda la noche, hacía muchísimo frío, yo me acuerdo que estaba ahí acurrucada contra la ventana y cuando me desperté la mañana siguiente en el tren, todavía en viaje, vi que estaba tapada con una frazada. Entonces miré, enfrente mío tenía una chica, una boliviana de mi edad, yo en ese momento tenía 21, que me dijo que como me había visto temblando de frío, me tapó, así, tan simple como eso. Y en bueno, y la miré y vi que en sus brazos tenía a su bebé recién nacido y que esa frazada con la que me tapaba era la misma frazada del bebé. O sea, estábamos como los dos compartiendo la misma frazadita y para mí fue un gesto tan lindo y tan humano que dije, yo tengo que seguir encontrando estas cosas. Viajar era eso, o sea, dije, viajar es esto, no es ir al atractivo turístico, es ver a la gente y cómo viven y experimentar la hospitalidad en primera persona. ¿Lo seguiste encontrando o fue como el flash del inicio y después ya se te fue pasando? No, lo encontré en todas partes. En todas partes. Es que yo creo muchísimo en la hospitalidad. Cuando dije que quería empezar a viajar seriamente como profesión, que era algo que a la gente le parecía ridículo porque decían, no te puedes dedicar a viajar, es muy caro. Sí, ahora es ridículo. Antes viajar para era... Para mí sigue siendo... Antes viajar era una especie de profesión. De hecho, Sarmiento escribe viajes como parte de su profesión, de su vida. Pero ahora la gente lo ve como una vacación nada más. Claro. Entonces lo concibe como los viajes de 15 días en los cuales te gastás todo lo que te ahorraste durante todo el año. Y es algo irreal, es verdad. Si uno lo piensa así, es un poco irreal. Pero yo quería hacer otro tipo de viajes. Y, bueno, la gente me decía que estaba loca. Y sobre todo me decían que el mundo es un lugar muy malo. Que cómo yo me iba a ir sola a otros países donde la gente era mala. Y me iban a pasar cosas malas. Y me iban a robar. Y me iban a secuestrar. Y todo. ¿Vos venís de una familia muy conservadora? No, para nada. ¿Tu mamá es artista? Mi mamá es artista. No, la verdad, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron mucho. Les daba miedo porque soy la hija. Y claro, yo creo que es normal. Sí. Pero la verdad que ellos dos siempre me apoyaron y me alentaron a hacer lo que yo quería. Pero alrededor de ellos, todo el entorno siempre me decía que estaba loca. O sea, otros familiares, tal vez, amigos, gente que me conocía. Claro. Escucho un ruido raro. ¿Sí, debe ser un celular? Tal vez no. Chan. Bueno, recordamos, recién hablabas de que la mamá es artista, la mamá de Aniko es Aniko Sabo. Sí. Claro. Que es una pintora... Que hoy no pudo venir, sé que la habían invitado. Sí. Muchas gracias, espero que otro día podamos venir las dos. Sí, obvio, claro. Sería muy interesante, porque nunca nos entrevistaron las dos juntas. Sí, queríamos que vengan juntas. No sé qué puede salir de ahí. Queríamos que vengan juntas justamente para eso. Bueno, cuando venga tu mamá también venite vos así. Vengo. Hacemos una entrevista. Y bueno, para terminar de responderte lo que me habías preguntado, yo decidí irme igual, no escuché todas estas cosas que me decían, y la verdad que la hospitalidad la encontré en todas partes. En Asia sobre todo, porque bueno, es un continente muy distinto. Yo también soy muy distinta en Asia, o sea, los asiáticos me veían, enseguida se daban cuenta que era extranjera, que no era de ahí, que estaba sola, que estaba viajando. Y enseguida te cuidan, sobre todo porque... Andá tirando lugares, ¿dónde estuviste? Bueno, les cuento así a grandes rasgos. Sí. Estuve 9 meses viajando por América Latina, ese fue el primer viaje que hice a los 22. Después volví a Buenos Aires, estuve casi un año acá en Buenos Aires haciendo varios trabajos, siempre de lo mío, de escritura, de comunicación. Después volví a salir, me fui a Asia, estuve un año y medio aproximadamente. ¿Asia es China o Asia es mucho más que China? Es mucho más que China. Claro, no digo en China tus viajes. Ya es mucho. China ya es eterno, claro. Hice, bueno, el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Singapur, Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia, Filipinas. ¿Hiciste sudeste asiático luego del tsunami o antes? Después. El tsunami fue en el 2004. Sí. Yo me fui en el 2010. Claro. Así que sí, un tiempito después. Volví a Buenos Aires, estuve creo que 2 meses y ya me fui de nuevo. Me fui a Europa, que no conocía. En ese viaje conocí España, estuve en Marruecos casi 2 meses. Volví, estuve unos días en Suecia. Volví para Argentina. Ahí tenés la foto de la aurora boreal, sí, ¿no? En Suecia. Es impresionante esa foto. Es impresionante. ¿La tenés colgada en el blog? Sí, está. Ahí la vamos a subir a las redes sociales. ¿Cómo? Perdón, hago escala. La mina quiere meter palabras de viaje. En Marruecos. ¿Cómo viviste 2 meses en Marruecos? ¿En qué situación? Porque la gente que ha ido siempre me comenta, sobre todo las mujeres, que es una cultura machista, que no es un lugar como de lo más amigable, por lo menos visto desde el lugar turístico, la gente que va una semana a comprar chucherías, a pasear y qué sé yo. ¿Cómo fue tu estadía ahí? Yo viajé a Marruecos, viajé con un amigo, así que no estaba sola. Después igual me quedé sola más o menos 10 días, pero ya estaba un poco más canchera en la situación, no era como haber llegado sola. Y Marruecos es un país muy turístico, entonces hay lugares como por ejemplo Marrakech, que es a donde va casi toda la gente, claro, porque ahí llegan los vuelos más baratos desde Europa, que a mí no me gustaron particularmente porque la gente es un poco agresiva, o sea, te quieren vender, están muy acostumbrados a que el turista va a comprar, se van un fin de semana de compras porque ahí obviamente todo es más barato que en Europa, entonces ya hay cierta agresividad de comprame, comprame, comprame, y si no les compraste miran mal. pero que para mí no representa para nada lo que es el resto de Marruecos. Claro, por eso te pregunto, es lo que te cuenta todo el mundo que va a Europa y hace el viajecito. El que hace Marrakech, sí, tal vez se queda con esa impresión. Pero en el resto de Marruecos, mira, yo me cansé de que me invitaran a tomar té todo el tiempo. Te invitan a tomar el té y te invitan a comer y a comer todos juntos. Y ahí comes con las manos y comes en ronda y compartís las cacerolas o los platos. Hay muchísima hospitalidad en Marruecos, muchísima. ¿Dónde paraste vos en Marruecos? Yo iba parando a veces en posadas, porque ahí no hay tantos hostels, sino que son más como riads, se llaman, que son las casas tradicionales. Que pueden ser desde muy caras hasta muy baratas. Yo pagaba, no sé, 3 euros por noche tal vez para quedarme. ¿13? 3. ¿3? Sí. ¡Wow! Sí, sí, es muy barato. Está buenísimo. Y sobre todo si regateas es más barato. Y a veces hice couchsurfing, o sea, me quedaba en casas de gente local que me alojaba gratuitamente. Y después, bueno, cuando fui al desierto dormimos en carpas. Así que depende del lugar. De todo un poco, pero más que nada me quedaba en posadas. Claro, la onda también es ir y ver nada. Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo es la frase esa? Es medio acoplarte a lo que pinta. Sí, a lo que venga. Sí, sí, obvio. Yo tengo la teoría, a ver si vos coincidís o no. Si no coincidís, no estás obligada a decir que sí. O sea, podemos discutirlo. Pero para mí... Viene... Ya la estás presionando, ¿no? No, porque viste no que cuando te dicen, obligada, viste cuando te dicen bueno. Eso... Viste que cuando te dicen eso es como que vos tenés que decir sí. No, este no es el caso. Para mí... Queda como en la memoria histórica del ser humano esto de gente que es sedentaria y gente que es nómade. Y hay gente que naturalmente per se es nómade y que está obligada a vivir en este mundo actual y que está obligada a estar más o menos fija en un lugar. Es que estoy de acuerdo y es horrible, porque yo me siento así. Cuando dije que quería empezar a viajar, muchas personas usaron justamente esa palabra. Me decían, no se puede ser nómade, me decían, ya el hombre pasó esa etapa. Como si fuera algo tribal, como si fuera algo pasado. Me decían, por algo somos sedentarios, me decían. Y yo no podía creer, si yo pensaba, pero en Mongolia, por ejemplo, la gente es nómade. Claro. Y que ahí les van a decir, no podés ser sedentario. ¿Viste? ¿Cómo te vas a quedar acá quieto? ¿Cómo te vas a quedar quieto? Vos te tenés que mover. Me parecía algo tan cerrado culturalmente, porque en otras partes del mundo hay mucha gente nómade todavía. Incluso la gente que vive en el desierto se va trasladando de un lugar a otro, porque cuando se le termina... Las pocas plantas o fuente de alimento o de agua que tienen se tienen que ir. Claro. Entonces, estamos tan convencidos que esto es nómade. A mí me daba bronca que me dijeran lo de no puede ser nómade. No, sí. Y más aún teniendo ciertas herramientas, porque teniendo una base de estudio o de laburo, cierta experiencia, un lugar a donde volver, porque nada, imagino que la casa de tus viejos o algún lugar a donde volver tenés. Entonces es más fácil todavía, digo, que el tipo que tiene que ir porque se le acabaron las raíces en el suelo que estaba cultivando y se tiene que ir a otro lado. Digo, es más fácil todavía. Igualmente ahora hay una tendencia de gente que se llama nómada digital, que yo a veces me lo aplico a mí misma porque es medio cierto, que son personas que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo a través de internet. Y hay mucha gente que cada vez elige más este estilo de vida. Sí, crear tu propia oficina donde vos quieras. Vas con tu computadora o con la herramienta que necesites. Bueno, generalmente son computadoras porque es a través de internet. Y te sentás donde quieras y trabajas. Bueno, de hecho, hasta a las empresas les conviene porque ahorran un montón de gastos. Entonces yo creo que hay una nomadización muy chiquita, pero que está empezando tal vez de nuevo. Sí. Son las 9:50 y estamos hablando con Aniko Villalba, escritora y además viajante. Ella dijo que no por todo el mundo... Pero por lo menos está escribiendo casi. Un 15% conoceré. Sí, es muy poco. Bueno, es bastante para ahí es como cuando pensás todo lo que te falta por leer, ¿viste? Sí, es terrible. Es terrible, no hablemos porque. Jamás llegaremos. O cuando vas a un lugar y te dicen, pero ¿y conociste? Ay, no llegué. Bueno, tengo que volver, claro. Claro. Es terrible, sí. Contanos un poco del libro o del proyecto del libro. Bueno, el libro es algo que tenía. Yo desde que. Sabía que me gustaba escribir, sabía que algún día quería escribir un libro o más. En realidad mi proyecto de vida es ser escritora de libros. Y nunca aparecía el momento desde que empecé a viajar. Tengo varias historias, pero nunca sentía que ya tuviese como algo cerrado para contar. ¿Pero son crónicas? Es de todo un poco, sí. Son relatos. Hay algunos que son más, tal vez, reflexiones sobre un lugar. Es siempre mi mirada sobre el lugar al que llego. Uh-huh. O sea, es un estilo como el blog, muy parecido al blog. Y bueno, hace poco sentí que ya tenía como un eje para enganchar todas estas historias y para escribirlas, así que empecé a escribir hace unos meses. Mi plan es publicarlo de manera independiente, o sea, sin editorial de por medio, así que voy a ver si puedo contar con la financiación colectiva a través de Ideame. No sé si conocen esa plataforma. Sí, está buenísimo. Está muy buena. Tengo ahí el proyecto armado, me lo tienen que aprobar y bueno, ya después sería público. Y la idea es esa. Y si no, siempre te queda la opción de hacerlo exclusivamente digital, ¿no? Que también es sí, una... pero mi sueño es ver el libro en mis papel, manos. Es, claro. Es más fuerte que yo. El papel en sí. Voy a hacer seguramente la versión digital también. Claro. Pero quiero tener algunos números en papel. ¿Cómo es tu blog? ¿Dónde te puede encontrar alguien que quiere ver o leer lo que haces? Mi blog es viajandoporahí.com. Marcha, vos tenías preguntas prácticas para hacerle a Nico. Pregúntame. Muy prácticas. Queremos conocer todos sus secretos. Obvio. Yo soy bastante viajera, pero mi problema básico es la mochila pesa 20 kilos, la lleno de tope bicicleta y al día 22 la rodilla me estalla por los costados. Es que 20 kilos es demasiado. Entonces necesito dar tipo los básicos y después un top 5 de Asia, que es mi próximo viaje. ¿De cosas para llevar? Y de lugares para visitar. Pero yo te pregunto a vos, ¿qué llevas en 20 kilos? Calzado, porque soy muy quisquillosa con mis pies. Sí. Y ya me pasó cuando estuve en Marruecos de terminar con unas ampollas tremendas y muy dolorida. Muchos vestidos, tengo una pequeña adicción con los vestidos. La señorita y... de los mil vestidos la correcto. Presentamos acá. Hello Kitty, Marcha, ¿por qué llevas vestidos? Llevo vestidos, sí, vestidos y calzas, es lo más cómodo del mundo. Es verdad, eso. Las calzas son livianas, me imagino. Sí, no, las calzas no es que no tengo, Leo, ya te vi la intención. Las calzas el no tema ocupan. Es el miriñaque, me parece. Debería dejarlo, debería ya lo sé. Dejarlo. No sé qué hago, pero siempre acumulo 15 kilos y después junto cosas que voy. Sí. Libros, seguro. Bastante. Sí, yo también acumulo. Pero los libros aprendí a comprarlos, leerlos, venderlos. Y intercambiarlos. E-book, sí. Me parece. Ni si loco. No, ¿eh? Yo si no me los traigo, me angustio. Ay, no. Yo me los mando por correo. Sí, sí, tal cual. Yo, es lo único que me mando por correo porque me, no sé, me duele dejarlos ahí abandonados. A menos que lo intercambie con alguien. Pero yo generalmente trato de salir. Bueno, yo ya tengo dos pesos bastante importantes que son la computadora y la cámara con los lentes. Que eso ya me debe pesar como 5 kilos entre las dos cosas o 4, no sé, nunca lo pesé. Y eso lo llevo en la mochila de mano, así que eso hagamos de cuenta que no cuenta en el peso total. Y en la espalda, que es donde llevo ropa y zapatillas, esas cosas, casi siempre salgo con 6 kilos como mucho. Es muy poco, no, pero qué a ver, pero es que más no. O menos, ¿zapatillas cuántas? Depende del lugar también al que uno va. Si vas claro, a verano, si es mucho más fácil. Zapatillas me llevo dos pares generalmente, a veces uno, depende la o sea, la longitud del viaje. Tipo pero uno puesto uno y uno muy guardado. Cómodo, un par así para caminarlo todo el día. Y otro más simple, ¿viste? Que lo pueda usar si voy a salir, si para cambiar un poco, porque también el pie se te cansa usar sí. Siempre lo mismo. Y un par de jotas, sí, también. Eso de calzado. Y de ropa, bueno, depende del lugar, pero Asia me llevé toda ropa de verano. Era, qué sé yo, remeras, short. Bueno, me llevaba bermudas también para no ir tan descubierta por un tema de respeto. Pero no me llevaba campera. Después cuando tuve frío me empecé a comprar ropa cuando me fui claro, a China. Claro, de última compras allá. Sí, yo voy comprando. Y no me llevo... Aparte, en general, no sé. Todos los lugares son más baratos que Argentina sí, para comprar. Sí, todos para comprar. Y sí, eso salvo seguro. Que vayas, no sé, a... Después dejé la crema de enjuague, por ejemplo, sí, ya no uso más. Incluso. El shampoo, casi siempre salgo con un frasco por la mitad, después voy con frasquitos más chiquitos. Trato de achicar en todo lo que pueda. No, claramente te voy a llamar tipo el 20 de diciembre claro. Para que no, me ayudes a armar la mochila. 6 kilos es un gol. Hay no, un, es tremendo, soy muy feliz con 6 kilos. Hay un post en mi blog que justamente responde eso, ¿qué llevas en tu mochila? Y es la verdad, es eso lo que llevo. Lo voy a seguir a rajatabla. Dale. Excelente. Es que hay muchas cosas, perdona que te interrumpa, sí, no, por que se pueden comprar allá también. Artículos femeninos, por llamarlo así. Viste, no te lleves un arsenal de cosas, te lo compras todo allá. Después, qué sé yo... Shampoo, todas esas cosas que sabes que hay en todas partes y que va a ser más o menos parecido, yo me lo voy comprando para no salir tan cargada. Perfecto, buenísimo. Tomé nota de todo. ¿Y queda el top de Asia? Ah, el top de Asia. ¿A qué parte vas? Tenemos elegido Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia, pero temo que Tailandia sea como demasiado turístico, uh-huh. Que los precios sean exorbitantes. No, Tailandia es barato. Perfecto. Es todo muy barato allá. Al menos cuando yo estuve, no creo que haya cambiado. Yo de Tailandia no conocí tanto porque me fui al sur y sí, es muy turístico el sur sobre todo, pero yo iba a Malasia, o sea, mi objetivo era llegar a Malasia, entonces fui medio rápido por Tailandia. Laos me encantó y te recomiendo que le dediques tiempo porque es un país que mucha gente tal vez te va a decir que es aburrido, que no hay nada para hacer, que no hay nada para ver, pero la alegría de los laosianos y cómo te saludan en la calle, a mí me encanta, es espectacular. Te ven los nenes y te empiezan a saludar con la mano y quieren venir a verte, O sea, sobre todo en comparación con Vietnam, por la cantidad de habitantes que hay. Vietnam tiene como 90 millones de habitantes y Laos creo que tiene 5 millones. Claro, es una bestialidad. Entonces es un cambio rotundo. Son lugares muy distintos. De Laos, a ver, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, Luang Prabang, que es turístico, pero es muy lindo. La verdad que vale muchísimo la pena. Después, si puedes hacer algo por el Mekong, navegar por el Mekong, ir de una aldea a la otra. En Vietnam es bastante turístico todo. Yo no sé si como Tailandia, tal vez. Hay todo un circuito ya muy armado para los turistas. Los lugares que estás contando son muy del libro Flash, no sé si lo leyeron. Ay, no, el de Charles Joshua, que también va viajando, pero bueno, va vendiendo droga y armas en el medio, es un poco más trash. Igual que yo. Claro, es un poco más trash y termina un poco complicado. Hay que financiarse, Nela. Nada, me contás eso y yo recuerdo como imágenes terribles, tendría que ir de vuelta con la familia y a saludar a los nenes. Claro. A mí, personalmente, los lugares que más me gustaron están en Malasia, en Indonesia y en Laos. Vietnam lo disfruté, pero a veces era mucha locura y como también un poco de agresividad. En mi experiencia, muchos me dijeron que no es así, para mí fue así. Un poco de agresividad también hacia el turista con el tema de querer venderte muchas cosas, que en Laos no pasa. Indonesia me encantó porque la gente también se vuelve loca con los extranjeros. Es un fenómeno muy raro que pasa ahí. Entonces te ven y enseguida quieren venir y sacarse fotos y te preguntan de dónde sos y se vuelven locos. Es de verdad es rarísimo. Malasia me encantó por la comida y por toda la mezcla cultural que tiene. Camboya también, la gente es muy amable. Yo estuve muy poquito, creo que no estuve más de una semana. Me hubiese gustado estar más. Te recomiendo que, además de Angkor, si tienen tiempo, vean algo más de Camboya. Hay dos lugares, Battambang se llama uno y Kampot es otro. Está todo en mi blog. Que son... Tal vez no hay mucho para hacer, pero es el típico pueblo camboyano donde podés ver un poco la vida cotidiana de la ¿Y gente. ¿Y qué comes en Camboya, por ejemplo? El tema de la comida para mí es básico. Es que Asia explota de comida. Hay comida por todas partes. Y tenés... Uno siempre se imagina el arroz, ¿no? En Asia. Claro. Como que pensás y decís... Yo lo pienso como El Salvador. Como que digo, nada, si nada me gusta, como arroz y todo bien. No sé cuáles son tus gustos con la comida. Yo voy siempre dispuesta a todo, como a probar... No bichos, no hablo de esas cosas, no me voy al extremo, claro. Pero dispuesta a probar sí, todo. Verduritas, especias... Hay mucha verdura. En Camboya hay muchísimo como wok de verduras. Genial. Sí, a mí me encanta. Mucho arroz también, mucho fideo con verduras. O sea, es mucha verdura todo el tiempo, mezclada de distintas formas y especiada de distintas formas que le da... El tema del condimento debe ser... Copado. A mí me gusta mucho. Después hay países como Tailandia, tal vez, o Malasia, que son mucho más variados en la gastronomía. Porque en Malasia tenés mucha comida india, mucha comida china. Claro, mucha mezcla. Claro. Camboya tal vez es más igual todo. Pero claro. depende del país. Después Indonesia, que es recontra picante. Claro, ¿ves? Ahí ya es como por ahí complicado para el que no come picante. Y para el que no come, siempre puedes pedir sin picante, aunque va a ser picante igual, pero un poquito menos. Pero un poco claro. Menos. ¿Y tenés algún viaje pensado a futuro? ¿Ya tenés algo en la cabeza? Tengo la semana que viene me voy a Sudáfrica 10 días, pero es un viaje de prensa en realidad. No me importa nada igual. No lo planeé yo, sino que me invitaron y dije que sí, así que me voy. Y viaje así que tengo muchas ganas de hacer es volver a Asia... Y recorrer, me faltó un montón, porque el sudeste asiático es una parte muy chiquita de Asia. Me gustaría mucho ir a Asia Central, Medio Oriente también, Oceanía. En realidad tengo así como muchísimas ideas. Claro, en la cabeza para ir. Está muy bien. La última, sí. ¿Cómo te solventás vos los viajes? Vos te has dedicado a esto, no sí, es lo mismo sí, sí. Que alguien que hace otra cosa y que de pronto, nada, espera el aguinaldo y viaja. Pero no, alguien que se dedica a esto, ¿cómo hace? En realidad esto tiene como varias partes esta respuesta. Primero que viajar no es tan caro como uno piensa, cuando uno lo hace de otra forma también, ¿no? Yo viajo de manera independiente, no viajo con tours, no viajo con agencias de por medio, ¿viste? Voy, llego a un lugar, busco dónde quedarme, casi siempre me quedo en casas de gente, o sea que el alojamiento en general no lo pago porque uso couchsurfing. No sé si es conocen, supongo que... ¿Qué es el del sofá, digamos? Sí, que te ofrecen un lugar en la casa donde dormir, gratuito claro. Siempre. Que vos, nada, y vos si alguien viene de afuera, vos le ofreces sí, si querés, no estás obligado igual. Okay. Ese es un gasto, es el alojamiento que uno lo puede cubrir de esta forma. Después el transporte, hay mucha gente que viaja a dedo. Yo si estoy acompañada viajo a dedo, si estoy sola no, porque también además me gusta viajar en colectivo. Pero bueno, me tomo siempre el transporte local, que es lo más barato. Vas a la estación y te tomás el transporte ahí con toda la gente. No compras en el hotel, viste, ni en el hostel el transporte. Claro, o el tachero que te espera en la puerta, te hago el viaje. No, siempre te cobran más. Y la comida en Asia es baratísima. Vas a la calle, puestitos callejeros, pagás $1 por plato, así como mucho. O dos, no sé, depende del país. Y en, por ejemplo, en Europa, que es un poco más caro porque está en euros, bueno, te vas al supermercado y te compras un paquete, claro, de fideos y te lo cocinás. Siempre uno puede achicar gastos. Y después, por otro lado, yo trabajo mientras viajo. Trabajo a través de internet, así que vendo mis notas, vendo fotos. A veces hago, genero contenido para otros blogs, de todo un poco. Y así me voy solventando, tampoco gasto tanto. Claro. O sea, claro, no gano tanto y no gasto tanto, pero me sirve, me, total, me alcanza. Cumple la función, digamos, sí, se cierra el círculo. ¿Cómo te imaginas dentro de 10, 15, 20 años? Esas preguntas que me hacían los psicólogos. No sé, viajando. ¿Te imaginas viajando, sí, eso? Sí, sí, totalmente. Tal vez con familia. El día que tenga familia me encantaría tener una casa rodante e ir todos en casa rodante. Qué bien, sí, es un gran plan. Aniko, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Estábamos charlando con Aniko Villalba. Iba, sí, sí, sí, exactamente iba a eso. El blog es viajandoporahí.com, ¿es correcto? Es correcto. Viajandoporahí.com, pueden entrar, ahí hay fotos, hay textos de ella y está este adelanto del libro que va a publicar. Imagino que están todos remanija como nosotros. Sí, entrando. Nada, ¿quieres ir a algún lado? Sí, ya ya armé la mochila, ¿eh? Les dejo besitos, la semana que viene no estaría viniendo. Podemos hacer un programa no, en... No, así no. Trae gente que viaja para viajar vos, no va a mal. Sí, para crearme la mochila. Obvio. No, no, no, no. Dejo alquilada la casa, les pueden hacer preproducción desde ahí y besis. Besis. No, así no va. Y te recuerdo también que en Twitter es @ viajando por ahí. Sí, también. ¿Verdad? Bien. Ah, muy bien. Ahora la vamos a tuitear, que no la tuiteé. Leito, bueno, ¿dónde nos vamos? Nos vamos con el amigo de la casa. Una vez lo encontramos en una calle de New York y él nos dijo, ponete este tema en la radio. Leo, en tu ponete programa, este tema. Así Meet Me in the Morning del gigante Bob Dylan. Fall from it. He asked me to ask you to ask Leo to take care of him. You know, put in a good word with Leo. Leo listens to you. Not that Leo wouldn't help the Shimada anyway. It kind of like runs this way. I'm like Shimada's friend, you know, amigos. In LA, Ciclo Pero Rafa. That's right, the guy got more than one tank, Danny. Not that I want to dance and all of that. But Square, do you like the Shimada? He's the right guy. I'm a square shooter. I know he's got a mixed reputation, but for a shooter, he's got a lot of fun. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Find out? How's he gonna find out, damn it, Tom? You and me ain't even been talking. Jesus, Tom, damn it, Jesus! If any dame finds out that you got another amigo. Qué programa que venimos teniendo hoy. Qué programa que venimos teniendo hoy. Esas risas que se escuchan detrás son porque recién acaba de pasar la señorita Nico Villalba, que nos contaba de sus viajes, y ahora viene el turno del inspector Retrospectiva, que va a intentar mantener el clima del programa, aunque lo veo bastante difícil, porque arrancamos con una gran primera hora. Hoy vamos a hablar un poco de el que para mí es el mejor diario de la Argentina. ¿Para ustedes cuál es, Leito? Para mí el mejor diario de Argentina es Crítica. Mirá vos. La risa. Para no, mí sí. Es el diario de Irigoyen. También puede ser. Que se parece bastante a uno que circula. No, para mí, el diario Fuerte. Perdón. Es el diario Página 2. Es el diario que yo leo, al menos hasta el día de hoy. Tiene cosas buenas, malas, a veces mejor, a veces no. Es el diario que yo leo, qué sé yo, para mí es bueno. Hoy vamos a hablar un poco de la fundación de Página 12, de el momento en que Página 12 se creó, allá por mediados de la década del 80. Todos tenemos la versión romántica de que un día el señor Jorge Lanata se levantó inspirado en un ataque de progresismo y juventud y comenzó a trabajar con ahínco en desarrollar un diario para la izquierda argentina, que al fin y al cabo es básicamente lo que se propone hacer Página 12, y que luego pasó a llamarse también románticamente Página 12. Si alguno está un poquito más metido en el tema, digamos, porque lo haya estudiado o lo que fuera, quizás llegó a escuchar que en verdad se iba a llamar así porque inicialmente iba a tener 3 pliegos de 4 páginas, es decir, 12 páginas, y que a último momento se decidió que saliera con 16. Hasta ahí todo sabido. Pero, ¿de dónde salió el dinero para financiar Página 12? Esa es la pregunta que abre la puerta a una versión bastante desconocida, que es la que vamos a intentar desarrollar aquí hoy en Primero por Escalera. Mamita. Ay, por Dios. El diario se fundó en mayo de 1987. Voy a hacer un paréntesis. Iba a decir, son solo versiones, pero una vez Leo Ross me dijo, no digas que son versiones, vos tiralo al aire. Pero claro, si es una retrospectiva. Claro, ¿qué tenés que andar aclarando? El diario se fundó en mayo de 1987. Además de Lanata, las otras dos figuras que fueron clave en términos periodísticos, por lo menos, son Horacio Berbisky y el gordo Osvaldo Soriano. A muerte, sí, lo bancamos a rolete. Muchos de ellos se conocían de la revista El Porteño, que fue dirigida por un tiempo por Gabriel Levinas, actualmente trabajando con Lanata. Lanata, además de trabajar... Gaby Levinas. Ese mismo. Arroba Gaby Levinas. El mismísimo. Si no puedes evitar, el señor arroba. En Twitter. Lanata, además trabajaba con Aliberti en un programa que se llamaba Sin Anestesia, que se emitía por Radio Belgrano, y que también después va a tener una participación importante en Página 12. A comienzos de la década del 80, Lanata fue a entrevistar a, empezamos con los nombres, Francisco Pancho Provenzano, a la cárcel donde estaba preso desde hacía unos 7 u 8 años. Pancho Provenzano era integrante del PRT, el partido que fue más conocido por su vertiente armada, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Provenzano estuvo preso casi una década, desde antes de que estallara el golpe del 76, y se los liberó recién en 1983 con el retorno a la democracia, como a tantos otros presos políticos. Un dato, uno de los compañeros de la celda de Provenzano fue el periodista Eduardo Anguita, hoy director del diario dominical Miradas al Sur y también en ese momento militante del PRT. En aquella oportunidad, Pancho Provenzano le cuenta a Lanata que junto a otros cuadros del PRT tenían la intención de fundar un medio de comunicación que contraste la prensa de derecha, copiando de alguna manera lo que había hecho Cuba con prensa latina, que lo hemos hablado acá con Massetti, Walsh, etc., apenas triunfó la revolución del 59. Ese proyecto había sido largamente discutido durante los años de cárcel, pero además de la intención, los militantes del PRT también tenían dinero, que es algo que no siempre va de la mano. El tema es que esa plata venía de los fondos que había recaudado el ERP durante la actividad, o durante su actividad, digamos, en la década del 70, y que algunas versiones indicaban que se había fugado a Cuba durante la dictadura. Como sea, lo concreto es que, retornada a la democracia, tanto el PRT como los posibles fondos que dispusiera iban a ser vistos como con cierta sospecha, digamos, por parte de la sociedad, si ellos mismos anunciaban el lanzamiento de un diario nuevo, Por eso decidieron convocar a una serie de periodistas, entre ellos La Nata y Berbisky, para proponerles que se encarguen del nuevo proyecto. Una vez aceptada la propuesta, se la llevan a Fernando Sokolowicz, que es un empresario que al día de hoy sigue estando en el directorio de Página, pero que fue virtualmente desplazado por los otros tres directores cuando decidió cerrar negocios con Haddad al comienzo de la década, creo que fue el 2001 o 2002, en lo que fue el proyecto, se acordarán ustedes, de Azul TV, que después fracasó, no sé en qué desvirtuó. Canal 9. Claro, Canal 9. Bueno, ahí entró uno de los directores de Página, que era este que estuvo desde el comienzo, y entonces Página lo mantiene en el directorio, pero medio como que lo congela. Página 12 finalmente se concreta y sale a la calle el 26 de mayo de 1987. El diario supo interpretar el clima de la época como ningún otro, por lo menos esa es mi opinión, y salió primero con una tirada de 10.000 ejemplares que a los pocos meses ya había duplicado. Nunca se aclaró el tema de los fondos, lo cual es ciertamente lógico, no tenían por qué aclararlos, y tampoco se aclaró que estaba parte de los militantes del PRT detrás del proyecto. Incluso se había pensado el proyecto, el diario, que saliera de martes a domingo porque decían que los lunes no había noticias para hacer un diario. Pero bueno, obviamente después la competencia y el hábito de lectura de todos los días les jugó en contra y tuvieron que imprimirlo de lunes a lunes. Mientras tanto, allá por el 86, cuando estaban cerrando los detalles del lanzamiento de Página, Pancho Provenzano también trabajaba con sus compañeros en el armado del movimiento Todos por la Patria, el MTP, que era conducido por Gorriarán Merlo, que si no me equivoco en ese momento estaba en Brasil, y que de alguna manera se postulaba como una continuidad del PRT, pero con más amplitud en términos, digamos, partidarios o de democracia, ¿no? Visto la distancia, uno puede imaginar que el objetivo de sacar Página era contar con medios de comunicación que sirvieran al trabajo político que se estaba gestando, o que ellos querían gestar. Esa era ya una de las buenas discusiones que se daban en los 70 en torno a cómo darle comunicación a los proyectos políticos que se encaraban. Ustedes recordarán el movimiento Todos por la Patria por el asalto al cuartel militar de La Tablada de enero de 1989. La decisión de ocupar el cuartel respondió a una información que hay algunas versiones que dicen que fue plantada falsamente, digamos, o que fue una especie de emboscada. Pero en fin, había empezado a correr una versión sobre un supuesto golpe de estado que estaban gestando militares carapintadas. Entonces se arma todo un acuartelamiento. Digamos que lo del golpe para esos años no sonaba tan descabellado. Y deciden tomar La Tablada, lo cual al final terminó siendo una masacre. Los militares acribillaron a los tiros a los casi 50 militantes del movimiento Todos por la Patria que habían entrado al cuartel. Un enfrentamiento que duró unas 30 horas. Se calcula, o por lo menos eso era lo que decían las versiones periodísticas del momento, que participaron unos 3.600 efectivos de la policía y el ejército, que contra 50 tipos que estaban acuartelados adentro intentando defenderse. Murieron 31 militantes del movimiento que conducía a Gorriarán Merlo. En realidad, 28 fueron asesinados y 3 desaparecidos. Y entre ellos se encontraba Francisco Pancho Provenzano, que fue quien tendió inicialmente el puente para financiar Página 12. La Nata estuvo en Página 12 hasta 1994. Mirado que son las cosas de la vida, que muchos años después La Nata va a desarrollar un nuevo diario llamando Crítica de la Argentina, el diario preferido del señor Leo Ross, pero en este caso no con fondos de la militancia de izquierda, sino con inversores españoles, entre ellos el grupo Marsans, que fue el encargado de vaciar aerolíneas argentinas, recordarán ustedes, y llevarla a la quiebra, como también quebró Crítica y dejó a los trabajadores periodistas en la calle sin cobrar un mango. Hoy el señor La Nata es la figura estrella del grupo Clarín y anda criticando por ahí la militancia del 70, pero bueno, sería bueno recordarle que en su momento su proyecto editorial, que fundó junto a Berbisky, se financió con plata del PRT. ¿Cómo lo queremos a la Nata acá en este programa? Tanto como a Bergoglio. No, durísimo. Tendría que haber sido él el Papa argentino. ¿La Nata? Sí. No le entran los talles. No le queda bien el bolete. Ay, no. Había tres trajes. Yo voy a decir algo. Si vamos a criticar a la Nata, no lo criticamos por su gordura. No, claramente su gordura no. Es, digamos, lo que menos me afecta de la idea de la Nata. Es muy bien, es muy cierto. Si presentamos a Soriano como el gordo Soriano. Claro, pero el gordo Soriano es un gordo cariñoso. Por eso lo presentamos con el gordo. Era un gordo cariñosito. ¿Y el otro qué es? No, es un nefasto. No lo dije yo. Fuerte. Lo dijo el inspector retrospectiva en su columna de todos los miércoles. Por escalera, tengo dos noticias rockers, una muy triste y una muy alegre. ¿Por cuál empiezo? Por la triste. La triste, hace un ratito, hace unas dos horas, falleció Peter Banks, guitarrista y fundador de Yes. Es no me lo digas. Sí, el rock progresivo está de luto. Muy largo, un luto muy largo. Un luto de rock progresivo. Puede ser. Un corchazo por 3.000. Es un loop de luto. Es un loop de luto, exactamente. Qué pelazo. Así qué acertado. Que, Esa es la mala. Y la buena, por lo menos yo sé que 2/5 de esta mesa van a estar muy felices con esta noticia. ¿Yo soy parte de esos 2/5? Creo que no. Apa. ¿Yo? Pero quizás sí. Marcha es parte de esos 2/5. Aupai. Y intuyo hasta un 3/5. Mañanera también es parte de los 2/5. Bueno, hagamos 4 y yo me quedo fuera. Chicos, 16 de mayo, Teatro Vorterix, Fermín Muguruza. ¡Vamos, Catatu! Así que, yo buenísima noticia. Sé, yo soy la que no es del cuarto. ¡Aupa, Fermín! Hemos recibido... Yo dije vamos para estar a tono con todos, pero no sé quién es. Fermín Muguruza, lo escuchamos hace dos programas nomás. Cantante vasco e independentista izquierda. ¿Cómo no va a estar Jamaica feliz? Claramente. ¿No? Euskal Herria. Gora, sí, Fermín, sí, sí. Gora, Euskal Herria. Gora, Euskal Herria, Catatu. Gora, Gora. Ale, y Extremadura. Agora. No, Agora no, en mayo. Yo agrego algo, el 15 de mayo tocaba Rufus Wainwright en el Teatro Gran Rex. Bien Wainwright, me encantó. Wainwright. Wainwright. Ya les voy a traer algo la semana que viene para que escuchen, sí, de Rufus, sí, y sean amigos. Sí, sí, sí, sí, un copado Rufus. Un genio. Bueno, vamos a seguir con este escandalete que es Primero por Escalera. Vamos a irnos con una cancioncita y después volvemos con El Balcón, ¿les parece? Vamos a escuchar a Smashing Pumpkins con 1979, lo voy a decir en castellano. Si querés lo digo en inglés, 1979. ¡Ah, el licenciado! Muy bien. Hasta luego. Never have the time. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Seguimos con Primero por Escalera. Te acompañamos en vivo hasta las 19 horas. Son exactamente las 18.25. Es difícil encontrar el número entre tanto papa que está en todos los portales de noticias. Pero no vamos a hablar ahora de religión, no vamos a, o tal vez sí, ¿no? No vamos a hablar ahora de religión, vamos a hablar de Para eso la tenemos después a Aguja Urena. Que tiene su columna especial de 19 a 24 horas. La Rosa Mística. Bueno, nos vamos a meter un poco, vamos a sacar los paredes al balcón. Llegó el momento de hacer escuchar la música que escuchamos, la música nueva que estamos escuchando. Que está llegando, viene llegando. Arrancamos por una banda internacional, es un cuarteto de indie pop rock de Brisbane. ¿Cómo dirías? Amo todas tus opciones. Australia. La que más te gusta a vos. Ya esto, eso ya pasó el claro oscuro, ya digo cualquier cosa y no importa. Formado en 2007, ellos son cuatro muchachitos muy simpáticos, tienen sus nombres, como Dean McGrath, que es el cantante y guitarrista. Tiene nombre Maslin, vocalista y tecladista. Sí, Alejandro. El primero tiene nombre ya de famoso. De famoso. Y Ben Dalton, ni te digo. Opa. Que es el bajista, guitarrista. Pero es más como actor de serie ese, ¿no? Sí. Y Ryan Strati. Ese tiene un final trágico. Sí. Pero él fue el que armó justamente esta banda, juntando amigos de diferentes ámbitos de su vida. Sí. Y los aunó, los unió. Los ató. Ató. Uh-huh. Y armó esta banda, que en 2009 grabó su primer EP, que tuvo una muy buena repercusión. En 2010 editaron Escapades, su primer disco. Giraron con OK Go, no sé si se acuerdan de OK Go. El video de las máquinas que caminan. Que en Gran Hermano se las hacían. Sí, es claro. Tremendo. Y esos OK Go, lo mejor que tienen son sus videos. Creo que lo único que es tienen es lo único bueno. Sí. Viajaron a Estados Unidos por primera vez. Bueno, a partir de ahí viajaron por Europa muchísimo. Incluso han editado su disco, primer disco en Holanda. Y este que está saliendo ahora, que salió el 22 de febrero pasado. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿cómo definir a esta banda que es Angry Kids of Hungary? La primera pregunta es si te gustó. Me encantó. Es una mezcla de pop, blues, rock. Y tiene mucha onda sesentona, es un poco edulcorado quizás, pero es irresistible para mí. También tiene esa mezcla de edulcorante, azúcar y esa cosa stevia. Exactamente. Podríamos decir que es la primera banda de rock stevia. Me encantó esa definición. El rock stevia es bueno. Así que bueno, este disco nuevo que se llama You Are a Shadow salió el 22 de febrero pasado. Y el primer tema, que vamos, en realidad el tema que elegí para que escuchemos, se llama Litter and Sand, y agárrense porque es muy pegadizo y dura muy poquito. Son los temas que me gustan a mí, menos de 2 minutos, 2 minutos y medio, es mi tiempo ideal. Y esta es una de esas. Let's do this. Y ahí pasaba los amigos de Angry Kids of Hungary. Como habrán visto, mucha palma, mucha palmeta, mucho Beach Boys, mucha onda playera. De eso se trata Angry Kids of Hungary, esta banda de Australia. Bueno, sí, en Australia hay mucha playa y se nota. Y hay un auge de bandas un poco setentistas. Para mí la mejor es Tame Impala. Es una gran banda y también son australianos y también tienen pose de superestrella ya. Sí, a pleno. Shortcito, camisa. Así que ahí está la onda playera que viene con todo, que viene como una ola que rompe en nuestras costas. Muy bien, qué metafórico. Me encantó. Y bueno, y si hablamos de playas, también podemos hablar de nieves y de fríos y de inviernos. Y vamos a hablar de Nieva Adentro, la banda de Lanús, que es esta banda que vamos a presentar hoy. Es un octeto, son 8. Quería comentar. Para mí, para que sea un octeto, tiene que tener violines. Un pulpo. Creo que hay algún violín ahí en el medio. Fue formada en 2011 y se define como snowgaze. Es como... polémico. ¿Cómo qué? Traducime. Snowgaze, como... ¿Putos en la nieve? O aquí, claro. Snowgaze. Putos nevados. Ah, más o menos son igual. Snowgaze, ¿no? Es como... como una brisna. Como una brisna, exactamente. Que como que está granizando en realidad. Claro. Una brisa, sí. Claro. Humito de nieve. En realidad hacen como juego de palabras con el showgaze, que es un estilo de guitarra fuerte. Bueno, no tengo que... Qué complicado. Para Rolling Stone, chicos. Rolling Stone y ya, ¿qué tal? Indie pop es un nivel. No me jodan. Bueno, les cuento. Nieva Adentro, el nombre surge luego de que Michelle, la cantante... lo traigo a colación porque es muy interesante cómo se forma. Yo creo que acá hay mucha gente que le va a interesar. Cantante y tecladista de la banda, fue una muestra de fotos de Román Vitali, que es un rosarino, un fotógrafo, un artista rosarino, que acá Alejandro Sufrida, ante quien yo apostaba que iba a conocerlo. Sí, lo conozco. Bueno, no a él. Sacó unas fotos de la muestra y se la mostró a los chicos y todos coincidieron, sus compañeros, en que la obra transmitía melancolía, inocencia, cierta infancia, cierta tristeza. Y bueno, luego de hablar con el artista, y le dio la anuencia, le dijo, dale que va, la banda comenzó a llamarse de esa manera, como Nieve Adentro, que era el nombre de la muestra de Román Vitali, que era el rosarino del que estamos hablando. Grabaron en 2012 un EP de 6 temas, el que llamaron Afuera el viento soplará. Cada tanto organizan en el Club del Mundo, ahí en la calle Corrientes al 3400, un ciclo de música llamada La Expansión, donde ambientan, según el estilo de las bandas que tocan ese día, un poco el lugar y la onda, y organizan las fechas. Hay uno que organiza la fecha, otro saca las fotos. ¿Cómo llegaste vos a otro ellos? Otro consigue las bandas. ¿Cómo llegaste a ellos? Como llegué, y en este caso llegué a través de una página llamada Moscú con Z, que tiene bandas... que es muy bueno, muy recomendable que entren ahí, donde vos podés poner un precio, ellos ponen gratuitamente y vos, si querés pagarles, podés poner un precio simbólico o el precio que te parece a vos que sale el disco y lo podés descargar. Sí, es una página argentina, está muy interesante, la verdad que hay cosas muy copadas y está bueno que se metan y que vean un poco de que con qué se pueden encontrar ahí. Muy interesante las cosas que hay. Bien, vamos a escuchar de este EP de 6 temas que veníamos hablando, de Nieva Adentro. Chico conoce a alguien, se llama el tema. Es uno de los temas que más me gustó y me parece que mejor refleja lo que es la banda. Y vamos con eso. días, pero vos me hiciste pensar, me hiciste acordar que... Y sí, sí, podía pasar. Se imaginarán ustedes el Papa Móvil que ya está girando por la red. Si no, búsquenlo, es bastante... Era bastante obvio. Es atinado. Pero también atinado. La vocecita que justo sonó recién es la de Agus Jaurena, que arranca con su primera columna de cine. Bueno, si bien ya me catalogaron como la columnista del catolicismo, quiero decirles que no. Bueno, la idea de... Ya que hoy el programa se trata de viajes, yo elegí tres películas que a mí me gustan mucho, sobre viajes y que quizás no vieron, y si las vieron podemos comentarlas. La primera es La carretera, de John Hillcoat. Quizás a Hillcoat lo conocen porque este año se estrenó Loles o Los Ilegales, con música de Nick Cave, y bueno, tuvo bastante publicidad. La película salió en 2009, está basada en la novela de Cormac McCarthy, que se editó en 2006. Y bueno, es una película muy terrible. Vieron que hablábamos, todo va a tener relación con el Papa hoy. Bueno, esta se trata de un futuro postapocalíptico tremendo, en el que Viggo Mortensen, que es argentino como el Papa. Y de San Lorenzo como el Papa. Y de San Lorenzo como el Papa, chicos. Bien ahí. Viggo Mortensen, que la verdad que es un actor, si hay cosas para tribunear sobre ser argentino, yo me quedo con Viggo Mortensen. La verdad que es un gran actor. Y bueno, es la historia de Viggo Mortensen y su hijo, que actúa Cody Smith McPhee. Es una... Bueno, historia muy terrible en la que en un misterioso episodio que ni en la película ni en la novela queda especificado qué ocurre, el planeta sufre una catástrofe natural y desaparecen todas las especies animales y vegetales. ¿Y qué quedan? Los hombres tratando de sobrevivir. Terrible. Encerrados en sus casas. El peor escenario. Es terrible y la verdad que la película es muy cruda, está muy bien dirigida y es muy interesante cómo lo trabaja, porque la película arranca de... con todo a mostrarte lo que sería ese mundo tremendo, y hay como recuerdos de Viggo Mortensen y de su hijo durante la película sobre cómo se llega ahí, y aparece la madre, que la actriz que hace de la madre de esta familia es Charlize Theron, la rubia linda. Y bueno, es muy terrible porque su hijo nace en esa realidad, encerrado en la casa. El hijo no conoce otra realidad, entonces... Ni otra especie. Claro, ni otra especie. Entonces se va todo el tiempo como chocando esa... Lo que el padre puede contarle y que él le pregunta, ¿y qué es eso? Como claro, muy... Que realmente, es una jirafa. Claro, muy terrible. Claro. Hay una escena que para mí es fantástica en la que ellos... La idea de la película, por eso la elegí entre los viajes, es ir desde donde están hasta llegar hasta la costa de México por el calor. Es una especie de ola polar lo que ocurre. Entonces, la idea es llegar ahí para sobrevivir, conseguir comida y poder tener una esperanza de vida, digamos, ¿no? Quizás el camino, ese mismo, Marianela, por la favor. Apocalipsis está llegando acá y no Marianela, a través de una gripe, de una tos, se nos va. La idea también es como... Estoy entre la vida y la muerte, chicos. Que el viaje, más allá de llegar y... Ay, ¿me acercan un cigarrillo? Más allá de que... Un choque y largo. Que la costa sea, digamos... si realmente o no la solución, es vivir por eso, ¿no? Tener que llegar a eso. Y bueno, hay una escena buenísima en la que ellos llegan como a un shopping todo destruido, lo que habría sido un shopping, y hay una máquina expendedora de Coca-Cola, y Viggo Mortensen le da con un palo hasta para que... sacar una coca, aunque para sea. Para sacar una lata toda casi explotada. Y la escena del nene tomando la Coca-Cola, que nunca la había tomado, es increíble, pero... por lo simbólico de que el pibe no conoce absolutamente nada de todo lo que nosotros consideramos normal. Gran posicionamiento de marca. No, sí. Mamadera. Me como matan que además Coca-Cola te dura ahí. No, mamá. No, esas cosas que escucho me matan, ¿eh? Me mata porque la marca sobre todo, pero está muy bien. No, y también por lo que significa, digamos, la marca como para nosotros, ¿no? Como más allá de la publicidad, como lo natural de que te es como tomar agua. Bueno, pero si estaba caliente es un bajón. Qué bajón, ¿eh? ¿No? Bueno, entonces lo que ocurre obviamente es que si solamente hay hombres, lo que empiezan a aparecer son caníbales, y de lo que hay que escapar es de los caníbales. Y hay escenas realmente muy crudas. A mí por momentos me recordaron a películas referidas al holocausto, a los campos de concentración. Películas, o sea, escenas de una crueldad realmente terrible. Y bueno, la actuación de Viggo Mortensen es maravillosa. A mí me parece que es un gran actor. Y este niño, Cody Smith McPhee, la verdad que te dan ganas de traerlo al mundo preapocalíptico y adoptarlo porque es increíble. Pero bueno, es una gran historia. Yo la verdad que la recomiendo, es muy dura. Vieron que siempre hay películas para ver comiendo pochoclo, para esto, bueno, no hagan nada mientras la miren. Solo mírenla. Pueden buscar alguna pastillita o algo, pero para calmar, porque es realmente muy dura. Y está bueno que todo el tiempo habla de esta cosa de los buenos y los malos, en el que su papá le dice, nosotros siempre vamos a ser los buenos, porque ellos nunca van a comer otras personas. Y todo lo contrario, durante el camino ayudan a unos cuantos. Bueno, la recomiendo mucho, es muy dura, pero es muy buena. Así que bueno, La carretera de John Hillcoat es la primera. La segunda, que quizás la vieron, es El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, es del año 2001. Es una película de animación. ¿Es la de la casa? No, esa es ¿cómo? Mi vecino Totoro, me parece, ¿no? No es la de la casa. Sí, es la de la casa. Ah, ¿se acordó? ¿Pero qué casa? Como una casa que va mutando. Casas están presentes en casi todas las películas, ¿no? Algo pasa. Menos en El náufrago. Esa, la historia de Chihiro es, a mí lo que me parece interesante cuando uno busca la traducción, lo que sería siempre las traducciones, sobre todo si vienen de Oriente, digamos, son falopa, las traducciones nunca son verdad, ¿no? Y bueno, El viaje de Chihiro, la traducción literal, que seguramente por eso no la pusieron, es La desaparición espiritual de Chihiro. Y a mí me parece que es muy importante el título de la película, el título literal, porque justamente para mí Chihiro, yo la terminé de ver y pensé, es el psicoanálisis Chihiro. Como que me pareció increíblemente profunda por las cuestiones del inconsciente que se manejan en la película. Hoy me contaba una compañía de trabajo que ella la vio con sus sobrinitas y yo pensé, no es una película para ver con sobrinitas. Claro. Pero porque hay escenas que realmente dan como miedo. Bueno, la historia es muy sencilla. Chihiro se muda con su familia, con su padre y su madre, simplemente a un nuevo lugar porque los padres consiguen trabajo. Y de golpe el padre se desvía, se pierde en el camino y llegan a lo que es una especie de feria abandonada. Pero bueno, los padres se encuentran como un puesto de comida y tenían hambre y empiezan a comer y se terminan transformando en cerdos. Y ahí empieza este trip de Chihiro. Es Totoro la que vi yo. Ah, ¿viste? La vi director. Con Carmela, es muy compleja para ver con un chico. Sí, son películas realmente, yo creo que son para adultos. Sí, sí, y sí. La calidad de la animación es realmente excelente. Parece que estuviera, no sé, la dirección que tiene son increíbles. Y bueno, Chihiro se ve envuelta en un gran problema porque termina cayendo en este mundo paralelo en el que viven una especie de dioses monstruos, como estamos con la religión. Y bueno, Chihiro está obligado a olvidar su nombre y para mí es increíble como el anclaje que hacen en la cuestión del nombre, que le dice Haku, que es el niño que le ayuda, le dice, nunca te olvides tu nombre porque es la única forma que tienes de volver. Y a mí me pareció bueno, como que tiene esos anclajes con la identidad super, sí, y de la identidad que me parecieron buenísimos. Y bueno, la recomiendo mucho porque la verdad que la vi hace muy poquito, siempre me la recomendaban y es una película hermosa, además de que está muy bien dibujada. Y si bien en la película es muy vertiginosa, pasan todo el tiempo cosas, Chihiro tiene que pasar por un montón de pruebas que le traen un monstruo sucio, otro que se come a la gente, o sea, todo mal, pobre Chihiro, le sale todo mal. Realmente, como que la escena final que clarifica tantas cosas que por ahí uno no entiende y por ahí pensás, che, es una animación, tendría que entenderla. Es como, viste, cuando ves una de Bruce Willis, claro, y no la entendés, sí, te sentís mal, como, che, pero son dibujitos. Es realmente, me pareció muy profunda la idea que tuvo de, vamos a decirlo bien el nombre, La desaparición espiritual de Chihiro o El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Y la última es una de mis películas preferidas, y ya que hablamos de beatificar, de santos, de papa, para mí, más que desmitificar, hay que mitificar todo lo que se pueda a Bergman, a Ingmar Bergman. Es mi, creo que es uno de los mejores directores que han nacido en este planeta. Y la película que recomiendo es Fresas salvajes o Cuando huye el día. Es del año 1957, es en blanco y negro, con todo lo que ello implica. ¿Más o menos cuánto dura? Dura menos de 2 horas. Las películas, en general, las que yo he visto de Bergman no son tan extensas. Sí son muy intensas. Pero a veces uno piensa en algunos directores súper consagrados y piensa como una cosa de desnoveada o de, no, porque las películas, en realidad son películas, para mí, de temas súper profundos, narradas con una, no sé si una simpleza, pero con escenas que realmente te conmueven y entendés lo que quiere decir el director. Bueno, en esta película que trabaja Viktor Sjöström, no sé si lo dije bien, Ingrid Tulin, probablemente la mina más linda del planeta, y Vivi Anderson. Sjöström además es... Que no es Vivi Anderson. No es Vivi Anderson. Que también es muy linda, pero no. Bueno, Borg es un profesor de la universidad que tiene casi como Bergoglio, casi 80 años, y lo van a premiar en la Universidad de Lund. Y digamos, el transcurso de la película es su camino en auto, que él decide hacer en auto, desde Estocolmo hasta Lund, a recibir este premio. Y lo acompaña su nuera, que se acaba de pelear con el hijo de este profesor, porque ella está embarazada y su marido no quiere tener a su hijo, y hay un conflicto que uno no entiende mucho hasta pasado un poco el tiempo, que empiezan a hablar, digamos, los personajes. Increíble escena que para mí Lynch la debe haber visto mil veces y tantos que quieren narrar sueños. Es la escena del sueño de Borg, que lo hace Viktor Sjöström, que en el que él está en un pueblo vacío, él solo en un lugar, y se encuentra con su propio féretro. Y ahí empieza la película y el verdadero viaje que él emprende a buscar este premio, por donde pasa por su campo de vacaciones, digamos. Que encuentra esas fresas salvajes que él comía cuando era chiquito y recuerda a su primer amor. Y toda la película es un viaje introspectivo sobre el temor a la muerte y sobre lo que él hizo en su vida, ¿no? Como que todo el tiempo hay como un juicio de... Más que un juicio de valor, como un juicio de lo que él sintió durante toda su vida de todas las cosas que pasaron. Hay escenas, por ejemplo, que ocurren como si fuera una sala de escuela y qué hizo él... Como que lo están todo el tiempo poniendo a prueba, como enjuiciándolo, digamos, pero es una cuestión hasta de conciencia. Y a mí me parece que es una película increíble, muy emocionante. Tampoco sé con qué pueden acompañarla, con un tecito, porque es bastante intensa. Algo liviano. Un whisky. Un té de fresas puede ser. Es una hermosa película y insisto con esto de Bergman porque a veces también hay algunos directores que... Como con los escritores, que pasa que dicen, por ejemplo, no, tal escritor es increíble, pero no es tan complicado de leer. Bueno, a mí me parece que no, que hay que ver y que disfrutar de las películas o de los que nosotros querramos leer. Y bueno, Bergman fue un director que realmente trató temas inherentes a lo humano y a las personas y a la conciencia. Y a mí me parece que lo ha retratado de una manera increíble y con estos actores que realmente... conmueven. Vivi Anderson es una gran actriz que aparece y es como Campanita, que nombramos al principio, es como una lucecita que encuentra en esa película y es realmente muy emocionante, así que yo la recomiendo mucho, como las otras dos, pero bueno, esta yo sí, tengo mi corazoncito. ¿Tu corazoncito? ¿Tenés tu corazón ahí? Y en la Iglesia Católica. Sí. Claro que sí. La rosa mística. La fresa mística. La corazón fresa de Jesús. Mística, buenísimo. Pasó Agus Jaurena con su columna de cine. Bien, y vamos a escuchar un tema. ¿Qué les parece? Pongamos un temita. ¿Sí? ¿Ponemos un temita? Dale. Bueno, vamos a escuchar un clásico de Red Hot Chili Peppers. Si les parece, vamos a hablar un poquito después cuando miremos en la agenda. ¿Les parece? Me parece muy bien, sí, como vos quieras. Podemos arrancar un poquito de agenda y después cortamos con el tema. Dale. Marcha, tíranos algo como para hacer el fin de semana. Lo que teníamos planeado este fin de semana, quizás... Lo más recomendable de todo el fin de semana es ir a ver al señor Sergio Pángaro y Baccarat, que van a comenzar en el Teatro Siranús, que esto es en Armenia 1353, con el espectáculo que nos adelantó la entrevista que hizo acá hace una semanita. Un amigo de la casa. Un gran amigo. Es más, probablemente lo saquemos al aire en las próximas semanas. El espectáculo se llama En busca del ritmo perdido. Quedan perdidos en el tiempo con la banda, las coristas, y tienen que encontrar ese ritmo. Y la verdad es que si hay una banda que es muy teatral, muy café concert, es Baccarat. Y ahí los estamos escuchando con su disco en vivo en la ideal Lluvia Dorada. La verdad que se los recomiendo en serio. Es un poquito salada la entrada, va de 120 a 130 pesos. Pero vamos, chicos, no es tan caro, es un espectáculo, la sala es muy bonita, pueden pedirse unos tragos. Es salada, haciendo un poco de juego con la música también, ¿no? Claramente, yo me los vería tomando un Campari cómoda en un silloncito. A mí alguien de este programa me prometió una jarra de Campari. Es cierto, quién será. Cuando prosiga con su carrera política, no sé quién diputado. Será. Diputado. Claramente. Y en la misma sala, pero el día jueves 14 de marzo, va a estar Daniel Melero en la sala Siranush, en Armenia 1353. Está presentando Cuadro, que es el trabajo discográfico en el que junta 4 discos, es su retrospectiva sobre sus 90. Volviendo a hacer una retrospectiva, no sé la edad de Melero, pero tendrá más de 50 años. Sí, ahí, estar ahí en la frontera seguro. Y el box tiene los discos Cámara de 1991, Rocío del 96, Piano del 99 y Tecno del 2000. Bueno, Melero es sin duda el padre de la música de los 90 y con anterioridad grabó con todos, ayudó a todos y todo el sonido que escuchamos hoy está en la obra de Melero. Y es el padrino de Lenita, la también, nieta de Moria Kazán. Correcto, de Lenita, la hija de Uma T de Babasónicos y la genia de Sofía Gala. Después, acá en el estudio de radio tenemos un póster de los Utopians de Barbie y los Utopians se están presentando el viernes 15 de marzo a las 8 en la Trastienda, esto es en Balcarce 460. Van a estar presentando algunas de sus últimas canciones y la apertura va a estar a cargo de Mansa de Saín. Y si me permitís un segundito, te aclaro, las primeras 30 personas que lleguen a la puerta de la radio, no, a la puerta de Balcarce de la Trastienda, van a participar del nuevo video de Gris, del nuevo video de Utopians. Buen dato. Buen dato, como extras. Perfecto. Y después, Agus estuvo hablando de Bergman, yo les quería mencionar a Haneke, que ganó el Oscar como mejor película extranjera por Amor, y la van a estar dando en el Bama Godard, esto es gracias a los chicos del Cineclub Mon Amour, que si entran a su página, que es www.cineclubmonamour.com, pueden acceder a las entradas para ver esta bonita, trágica, dulce, tremenda, sutil, ¿no?, historia de amor entre dos señores bastante grandes. Estén preparados, tómense algo fuerte antes de sentarse a ver la película, pero en serio véanla porque es una película hermosa. Esto es hoy a las 20:30, así que de acá, todos rápido al Bama Godard en Maipú 960. Buenísimo. Perfecto, maravilloso. Y después tengo una cita para leerles, a ver si adivinan de quién es. A ver. Me encanta estos juegos. Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, pierdo el control y a veces soy difícil de lidiar. Pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces ser el mejor. La Madre Teresa de Calcuta. Marilyn Monroe. Correcto, Marilyn Monroe. Vamos, Marilyn. Qué arte. Muy bien, Marianne. Qué arte que tenés para hacer esas cosas, Nela. Impresionante. Yo me impresiono. Sí. Tráeme ya un jockey largo. No, eso no te lo puedo traer, pero te puedo invitar a ver la muestra de fotografías de Marilyn que está en el Centro Cultural Borges. Esto es Viamonte 525. La inauguraron el Día de la Mujer y está hasta el 14 de abril. Marilyn es la estrella del cine. Tiene mil facetas y en esta muestra tratan de mostrar su faceta la más tierna, la más frágil y a su vez la faceta de la estrella de cine. Ella encarna el deseo sobre todas las cosas, me parece, creo. Y esas fotos realmente lo demuestran. Es una muestra medio cortita, pero la verdad se la súper recomiendo. Encarna Kling, justamente, mejor dicho. ¿Puedo meter dos chiquititas de fotografía? Por favor, sí. Una es, yo no la vi, pero está ahora exponiéndose, creo que la ponen ahora en el Museo de Arte Español, de la fotógrafa española Ouka Lile, que empieza ahora la exposición y me parece que va a estar interesante. Y la otra es en el San Martín, hay que ver si se puede ahora después de todo el quilombo, pero me parece que la fotogalería sigue abierta. Está la muestra, arranca la muestra de Merle, de Daniel Merle, que es un gran fotógrafo argentino. Así que sí, es el encargado además de fotografía de La Nación. Hiper recomendable. Sí. Otro, puedo yo agregar uno más de fotografía. A partir del 18 en el Malva va a estar la muestra de Gret Stern. ¿En serio? De nuevo. Qué gran noticia. Que estuvo hace poquito. Sí. Yo me la perdí, así que vamos a ir con los fotomontajes de Gret. Así que ahí vamos, vamos con marcha. Pues sí, marcha Maruso. Marcha del Malva. Obviamente. Y otra más de fotografía. Más chiquito, hay un nuevo espacio que se llama Espacio 3.3, que es de tres fotógrafos que se llaman Gustavo Pascaner, Federico Barreña y Rodrigo Claramonte. Que invitaron a otros amigos fotógrafos a exponer en formato de video sus trabajos. Entre otros van a exponer Lucas Pérez Alonso, Sergio Liste, Rodrigo Claramonte, Vale Dranovsky, que es una gran fotógrafa y amiga. Así que ya saben, el viernes a las 20:30 en Bodeo 636. Una última cosita de la agenda que es súper importante. Estamos en el mes de la memoria. Sí, claro. Tenemos a Bergoglio, tenemos a su Papa Móvil y no nos tenemos que olvidar del golpe cívico-militar eclesiástico, le caben todas esas acepciones, Y el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, que es la ex ESMA, está llevando adelante una programación que es muy interesante. La pueden encontrar en su página web, que en este momento me olvidé. Pero quizás lo que pueden hacer y les recomiendo son las visitas guiadas. Son quizás muy fuertes, pero volvió a abrir el casino y es parte de nuestra historia. Es bueno vivirlo y escucharlo y sentir esa energía para entender un poco más de nosotros. La página es www.espaciomemoria.ar. Las visitas guiadas las pueden coordinar al 4704-7538 o enviando un mail a visitasguiadas@espaciomemoria.ar. Bueno, por hablando esta programación... Hablando de cosas fuertes, sí, ¿no? Bastante fuertes. Sí. El lunes 18, en el Archivo Nacional de la Memoria, que está dentro de la ESMA, comienza la muestra el mes de marzo, Golpe Denunciado, que tiene archivos históricos. Yo estuve viendo un poquito y es bastante fuerte. Después, en el ECUNI, va a haber un recital hoy al más tardecito sobre nueva música por la memoria. Y el sábado 16, a las 19 horas, van a estar haciendo algunas proyecciones de cine. También en este marco los invito a que visiten el Parque de la Memoria, que es otro lugar quizás más feliz, un tanto más alegre que la ex ESMA. Ellos también tienen visitas guiadas. Es una buena oportunidad para transitar el mes y lo que nos queda. Seguro, más que estamos además en momentos, como decías vos al comienzo, de juicios que son importantísimos, ¿no? Como lo del Plan Cóndor. Ayer se juzgó a dos militares que todavía no habían tenido condena, sí otros que ya tenían, pero que fueron importantes, muy importantes, y que sí. Están los familiares, por ejemplo, del Gringo Mena o de los familiares de Lanciloto y demás, que son tipos que vienen luchando, tipos y minas que vienen luchando hace muchísimos años por esos juicios. Sí, además se están extendiendo los cargos a civiles. Empleados de Ford van a empezar a declarar esta semana por la causa de ESMA. Así que es algo que vamos a ir siguiendo desde acá. Muy bien. Bien, me encantó. Señores, se nos ha ido el programa. Sí. Yo preguntaba así con señas, era muy difícil hacer la pregunta entera. ¿Qué hacemos ahora, Leo? ¿Vamos un tema? ¿No vamos un tema? No me salió las señas, así no, que... No, yo tampoco te entendí. Y además, ¿sabes qué? En esta época de comunicación es mejor hablar antes que señalar. Hablemoslo, ¿sí? Entonces. No, son las 19 horas, está a punto de arrancar Balón de Oro. Y exactamente, eso es lo que yendo. Sabemos. Viene eso, Balón de Oro. Ese es el dato objetivo. Bueno, y nos vamos a ir, quizás volvemos en para forma... Para mí hay que sostener la regla de 19 horas, Leo se despide, así. Así. En forma de transición, quizás nos volvemos a ver. De hecho, nos volveremos a ver el miércoles que viene a partir de las 17. Y el miércoles que viene a partir de las 17. Así y es. Nos vamos con Road Tripping de Red Hot Chili Peppers. Amén. Amén. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. This town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Thank you. seek just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.